Diógenes. Chavalotes, buenos días, ¿qué tal? Welcome back al ¿qué programa es este de Diógenes? Ya tenemos este huevo, ¿eh? Es el décimo. ¿Décimo de esta temporada? Sí, el décimo de la segunda temporada. ¿Y en total cuánto llevamos? Pues son 36. Hay más, hay 50 y tantos audios en el iVoox. Que no. Ah, vale. Si lo dices tú que lo subes, tú lo sabrás. Por eso. Bueno, ¿qué vamos a contar hoy? Venga, nos presentamos, que hoy tenemos hasta colaborador Lash. Bueno, en singular. Sí. Primera colaboradora de nuestro programa. Yo soy Irra. Y esta es Marta. Hola. Y eso es todo lo que voy a decir hoy. Muchas gracias por venir al Diógenes Digital. Bueno, me puedo ir ya, ¿no? Ya te puedes ir. Sí. Anda, vete a fregar o algo. Ay, eso ha sido un hostia. En directo, además. Bueno, que vamos a hablar de un juego que no conoce prácticamente nadie. Una rareza de los juegos polacos del año 89. ¿Polacos o alemanes? Polaco-alemán. Vale. Se llama Monkey Island. No, era broma, es el Monkey Island, el que lo conoce todo el mundo, del año 90. Es que somos muy yonkis. Sí. Lo hemos pasado muchas veces, entonces... Bueno, se lo han pasado muchas veces. ¿Para qué vamos a hablar de alguna mierda que no conocemos cuando podemos hablar de... ¿Para qué vamos a hablar del Diablo 3 o del Diablo 4 cuando puedes hablar de Monkey Island, que mola mucho más? Eso es. Así que ahora, venga, pon alguna promo de alguien por aquí a grabar cosas y nos ponemos al... Venga. En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocer los disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Bueno, a ver, venga, tú dinos, ¿en qué coño lo jugabas a esto? ¿En un 386, que lo sé yo? Pues sí. Viejuno. Pues PC, es que no me acuerdo del PC que era, pero... Sí, era un 386. Vamos a contar algún dato de producción de los que hay, así, para que la gente sepa un poco. El que haya estado viviendo dentro de una tinaja los últimos 20 años y no sepa de qué va Monkey Island... Estará borracho. Bueno, la desarrolladora es LucasArts. También viene acreditada Telltale Games, no sé muy bien por qué. ¿Tú también hacías cosas? Pues ni idea. Se ve que sí. Bueno, es que hicieron el 4 y el 5, se pasó Ron Gilbert y eso, se hicieron su propia... Pasaron ya de LucasArts. Y se hicieron su... Y se hicieron su propia... Un juego con casino y furcias, ¿no? No, sí. O sea, se piraron, pero dejaron Monkey Island. Lo que pasa es que crearon su estudio de producción. Ah, amigo, Rodrigo. Esta gente de Lucas hace poco que lo compró Disney, para que la gente que lo sepa. Disney tiene todo, lo del universo. Porque claro, desde que tienen... O sea, yo veo ya crossover Monkey Island, Star Wars, ¿eh? Sí. Algo puede haber. Con Spider-Man también por ahí, por medio, como también tienen Marvel. ¿Te imaginas una espada de Star Wars con un sable láser de rollo pirata? De estos así... Sí, estaría bien, curvo. Yo lo veo, ¿eh? Bueno, la distribuidora también era LucasArts, la productora LucasArts, y el diseñador es el famoso Ron Gilbert, que no solo era del programa anterior, el de... Sí, el del 28 de diciembre, ¿no? Polybius, guiño, guiño. Bueno, el motor con el que se creó es el famoso Scum, del que hablaremos luego porque tiene un poco de tela detrás, que es con el que originalmente se generó el Maniac Mansion. Esto se creó para el Maniac Mansion, luego contamos un poco, pero es una cosa súper chula, a mí me molaba mucho. La fecha de lanzamiento fue el año 1990, no viene el día, o sea que fue en todo el año. Yo creo que debieron ir soltando unos cuantos bits cada día. Sí, un disquete cada día. Un disquete, porque había unos cuantos y eso. Bueno, el género es evidentemente aventura gráfica, modo de juego un jugador y se controlaba con ratón y teclado. Aunque nosotros, yo creo que lo jugábamos con teclado solo. Sí. Bueno. El juego, como hemos dicho, se llama Monkey Island. En español es La Isla del Mono, pero realmente el título se mantuvo en inglés porque esto no lo compraba nadie. No, es verdad, comprar no. Yo tenía de... que se cayó un camión. Con un poquito de sangre, ¿no? Sí. Vale. Es una saga de videojuegos de aventuras producida y publicada por LucasArts, originalmente conocido como Lucasfilm Games. Uh-huh. Y estos juegos, esta saga, porque ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? Pues ya 4 o 5 por lo menos. Yo creo que después más algún spin-off. Yo creo que después del 2 ya lo dejé. Y es que el molón, bueno, los dos o tres primeros son muy buenos, pero el bueno es el primero. Uh-huh. Este juego básicamente narra la historia del protagonista que se llama Guybrush Threepwood y cómo intenta convertirse en el pirata más temido del Caribe, enfrentándose al malvado pirata Lechuk, conquistando el corazón de la gobernadora de la isla Melee, que se llama Elaine Marley. El señor Ron Gilbert, que fue el creador, solo trabajó en los dos primeros juegos antes de abandonar LucasArts. Y los derechos de Monkey Island siguieron siendo propiedad de LucasArts. Este es un gran error. Y el tercer y cuarto juego fueron publicados en la aportación de Gilbert, básicamente el problema. Uh-huh. Aunque más tarde volvió a trabajar con Monkey Island, siendo el asesor de la quinta entrega, la cual fue producida por Telltale Games con licencia de LucasArts. Esto lo hemos contado un poco antes. Eso es lo que te respondes a tu propia pregunta. Ay, que sí, la hostia, ¿eh? No sí. Me hace falta para nada. Vámonos de cañas. Bueno, básicamente, pues sí, la verdad que sí. Básicamente, ya os tengo dicho que antes de las 12 no se puede beber, que de borrachos. Bueno, venga, cuéntanos un poco tú de qué va el rollo este así, un poco ya que hemos contado el dato de producción. Pues más o menos. ¿Has visto Piratas del Caribe? La verdad es que no, pero bueno, me hago una idea. Sí, pues tiene mucho sentido porque Ron Gilbert se inspiró en esta atracción para hacer el juego. De hecho, yo estuve leyendo que ambas estaban inspiradas en un libro anterior que había leído Ron Gilbert y que le sirvió un poco de inspiración, que había sido el rollo piratesco también. Y de hecho anda, no los ha denunciado, pero yo creo que ha dado un poco la mosca detrás de la oreja, Ron Gilbert a la gente de Pirata del Caribe, porque decía, todo se parece mucho, el pirata este bueno se parece al mío y el pirata malo se parece sí. al mío. Todos se parecen a todos. Es sí. un poco, sí, un poco pufo. Lo que no sé si es así, porque no directamente no lo han llamado el Secret de Monkey Island, porque tendría tirón entre la gente que conoce el juego, sería la hostia, entre la gente que no lo conocía le daría igual que se llamara. No querrían pagarles. Debe ser. Porque Disney todavía no tenía los derechos cuando salió la primera película. Hmm. Si llega a tenerlo ahora... Seguramente se llevaría, claro. Podría haberlo hecho. No, pero lo que dice realmente es que los dos se han basado en la atracción esta de... De Pirata del Caribe. De Pirata del Caribe, que no me acuerdo dónde está, pero... En Disney World. En Disney World. Este juego, para la gente que lo quiera jugar ahora, bueno, luego diremos en todo lo que ha salido, pero salió hace poco, yo lo tuve en iPhone, había una versión que estaba muy chula porque lo remasterizaron y sacaron una versión nueva con gráficos nuevos. Sí. Pues está para Play 3 también. Sí. Que además lo bueno que tenía es que venía con gráficos viejunos y con una remasterización se puede jugar los dos a la vez. Uh-huh. Por lo menos en iPhone le dabas encima de la pantalla y se cambiaba y se ponían los gráficos viejos, que es lo que me molaban a mí, los nuevos que estaban bastante mejor, pero que eran un poco más estandarizados. Uh-huh. Y luego también yo, por ejemplo, lo tengo, que lo regalaron con la suscripción Gold del Xbox 360. Bueno, no, con la suscripción de 360. Y la verdad es que no lo he jugado, porque es que tomó la más jugada en PC. Yo creo que ni me lo bajé. Es que una vez que empiezas a jugar con el ratón, es evidentemente un point and click clásico. Y mola más jugar con ratón. Con el botón de la Xbox juega un poco raro. Bueno, ahora te lo puedes emular en la JXD, seguro. Tengo que mirar a ver si hay un Scum VM, seguramente. Tiene que haber uno, seguramente. Bueno, venga, anda, cuéntanos alguna cosa. ¿De qué iba esto? ¿Tú ponías a jugar y qué pasaba? ¿Cómo empezaba? Uh-huh. Pues empiezas llegando a la isla Melee. Uh-huh. Porque tú eres... Tú quieres ser un superpirata. Tú eres Guybrush... Hola, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Ese es un poco el resumen del argumento, que es una línea. Sí. Y tú, pues llegas a tu isla y vas al Consejo de Piratas. Que están, por supuesto, en un bar. Por supuesto, o sea, no podía ser de otra manera. El juego tiene un sentido del humor peculiar. Si te gusta, es muy salado. Es muy, muy gracioso. Y allí, pues, te dicen que para ser super pirata tienes que pasar tres pruebas. Uh-huh. Que es el dominio de la espada, la búsqueda del tesoro y creo que el otro era el robo. Sí, tienes que robarle... tienes que robar a una estatua en la casa de la... De la gobernadora Marley, sí. Es un poco sacarte el carnet de pirata, hacer el examen de tráfico y luego el teórico y el práctico. Sí, de humano nivel 1 a pirata nivel 1. Sí, sí. Entonces tú vas ahí y le dices a los piratas, oiga, que quiero ser un pirata, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde se apunta uno para ser un pirata? Y te dice, pues ahora, vete para empezar a dominar la espada, conseguir una espada, y luego a robar un no sé qué y luego al otro. Uh-huh. Y tú ya ahí mismo pues te pones a rebuscar. El juego es un poco... Tiene algunas cosas súper chosas, tiene un sentido de humor de la hostia, es muy gracioso, es fácil de jugar porque tú, es un point and click que tú, además con un solo protagonista, porque el monkey tenía 8 y era un caos, 7 era un caos, que no se podía jugar, esto es muy fácil, tú tienes a tu bicho y le dices, ven para acá, tiene un conjunto abajo de cosas que puedes hacer, rollo coger, hablar, no sé qué, tal, uh-huh. Y pincha sobre las cosas que quieres que haga y el tío si puede las hace y si no se ríe de ti y ya está, el señor triple de esto. Lo que pasa es que el juego, hay algunos momentos en los que alguno se metía al SD porque son cosas que dices, esto no tiene lógica. Tú las cosas que quieres, o sea, cuando te juegas una aventura gráfica, dices, bueno, pues con mi inteligencia voy a ver si esta moneda entra en esta ranura y hace cosas. No, aquí no, tío. Aquí es el juego de usar pollo con polea. Sí. Y dices, pero qué ¿cómo cojones llego yo a la, claro, a usar un pollo con polea? De que tengo que usar un pollo con polea, tío, vete a tomar por culo. Entonces al final acabas probando cosas, porque alguien te decía que lo había conseguido, porque encima, claro, hablamos de los años 90, que internet no... Sí, no, poco. Entonces, no, pues yo que he leído en una guía que tienes que hacer no sé qué, espérate, pollo con polea, tengo que hacer no sé qué, porque lo que era hacerlo por pura lógica, que igual sería lo suyo, sí, imposible, no, no, infumable. No, sacas. Las aventuras gráficas de la época tenían esas cosas. Yo recuerdo el Simon, que ese sí que le jugué, y creo que ha sido la única aventura gráfica que he jugado así un poco más y determinado, que había cosas de meter rana en cubo y hacer no sé qué con ella para abrir una puerta. Sí, eso es lo que digo, que es puede ser muy divertido una vez que lo ves y que lo sabes, pero si no, te vuelves loco. Si no, encima no quieres usar trucos y decir, venga, lo voy a hacer yo. Sí. No sé. Te puedes pasar media vida. Había cosas que, por ejemplo, sí eran chulas, porque hay un pequeño puzzle, por ejemplo, justo al principio, en el que tienes que coger un trozo de pescado en la cocina. ¿Cómo exactamente? Una gaviota. Claro, que hay una gaviota que no te deja coger un pescado que necesitas. Y resulta que lo que tienes que hacer es pisar un tablón que es suelto, el tablón sube, le pega una hostia a la gaviota, se pira corriendo porque le da miedo, entonces ya puedes coger el pescado. Bueno, es lógico, puedo acabar sacando pollo con polea, ¿no? Dijo, pollo con polea es imposible que tú digas, voy a usar este pollo con esta polea, a ver qué pasa. Bueno, venga, entonces tú estás ahí en tu Melee Island, has llegado, y dice, venga, voy a hacer un pirata. Entonces los piratas te mandan a hacer la primera prueba, que es lo de el dominio de la espada, ¿no? Esa es la más chula. Esta parte es muy graciosa, aparte de una parte que engancha mogollón, y bueno, y tiene para un rato, este juego es un juego largo, ¿eh? ¿Cuánto puedes tardar en pasártelo, más o menos? No sé, lo mismo 3 o 4 días, fácil. ¿Y en horas? Porque 3 o 4 días son 196 horas, igual seguido. Ya, yo trabajo. no sé qué decir. Unas 10-12 horas. Ah, como nosotros jugando el trabajo. Hemos unido todo. Bueno, venga, entonces ahí, venga, síguenos contando, a ver qué pasa, ¿qué haces? Pues nada, pues tienes que conseguir el dominio de la espada, pues encuentras una espada, tal, todo el rollo, y tienes que ir a entrenarte a la casa del Capitán Hook. Luego pasa que entre medias hay un puente muy majo. Sí. Ese te acordarás, sí, además. Sí, el puente del troll. Y tienes que pagar una... ¡Un arenque! La palabra más graciosa del español, para todo el que no lo sepa. ¡Un arenque! Que es casualmente el arenque que tienes que coger de la gaviota. Efectivamente. Si no, no te deja pasar el señor del troll del puente. Claro, te sale el troll, tú le das el arenque y... Y te deja pasar. Una de las curiosidades de este juego es que se quita la capucha al troll, porque realmente es un humano, y ese... Lucas, señor Lucas. Sí, yo es que le confundo con Spielberg, y ese no, era, no, ya nos ha pasado. Es Lucas. Y se quita la... Yo cuando lo jugué no sabía, porque claro, el año 90 no... Sí, los gráficos no dan. No daban, los gráficos eran chulos, eran graciosos, pero no eran muy, muy definidos tampoco. Era un poco, más o menos, como el Maniac, más o menos los gráficos. Digo, de calidad. La temática era diferente, pero es verdad que no tenía mucha resolución. Y era Lucas. Una vez que se quitaba y ya decía, ah, bueno, el caso es que si está así gordo, tiene la barba, este es Lucas, seguro. Le faltaba la camiseta de Yoda. Sí. Aquí es curioso, porque aparte de la vista típica de los juegos de aventura gráfica, tenías una pequeña vista luego en la que podías ver toda la isla desde arriba, e ibas eligiendo dónde querías ir. Entonces así directamente te ahorrabas la parte del paseo, de ir pasando pantalla por pantalla. Entonces ibas directamente, y luego aparte eso te venía muy bien, porque cuando conseguías la espada después, te ibas peleando con gente que te ibas encontrando por los caminos para practicar. Ahora lo contamos. Bueno, entonces te ibas a entrenar a donde el señor es, ¿y qué pasaba? Nada, pues el señor este te engaña hábilmente con mucho humor, pero te da las nociones básicas de lucha del juego, que básicamente es insultarse unos a otros. Sí, sí, o sea, el tío que hizo esto debe estar en el top 10 de gente más graciosa del universo. Al tío que se le ocurrió, y curiosamente, yo creo que lo hemos contado en algún sitio, y una cosa que sí, si no lo sabes... En el Polybius. Te deja loco, y es cierto, eso sí que era cierto. El escritor de los insultos es ni más ni menos que Orson Scott Card, el escritor del juego de Ender. Yo no sé cómo cojones llegaría este hombre a trabajar con Lucas. Yo estaría por allí y le diría a Lucas, nada, toma, escríbeme algo de una servilleta. Y la lucha de insultos es suya y es un desparrame. Hay cosas que han pasado incluso en la cultura popular, ya no friki, que evidentemente ha pasado muchísimo, sino casi popular. Tú a cualquier persona le dices lo de tú luchas como un... Peleas como un granjero. Peleas como un granjero, y hay muchísima gente que se acuerda y dice, ah, pues tú peleas como una vaca. Y hay muchos que han pasado y dicen, joder, ¿esto de dónde sale? Pues viene de aquí, del Monkey Island. Entonces básicamente es lo que te iban enseñando, y tú ibas probando, peleándote con otros piratas aleatorios que te ibas encontrando, ibas aprendiendo cada vez más insulto y réplica. Entonces cuando uno te decía un insulto y tú conocías la réplica, le metías, digamos, un tanto. Creo que ganabas cuando llegabas a 3 o así, sí. ¿No? Cuando le metías 3 tantos seguidos, le desarmabas y le ganabas. Ah, muy bien, tío, eres un gran pirata. Entonces, cuando te llegabas a aprender toda la lista, ya eras una especie de Swordmaster y ya te podías ir a pegarte, bueno, Swordmaster, porque te ibas tú a pegar con la Swordmaster, que era la pirata y molona. y una vez que la ganabas, ya tenías que ir a ganarla, y una vez que la ganabas, ya es cuando ibas a decirle a los piratas, oye, que ya soy un Swordmaster, venga, ¿qué más hay para mí? Y ya te ibas a hacer el resto de cosas. ¿Y cómo era una vez eso? Que tú tenías ahí ya tu maestría de la espada, cuando te peleabas con la señora Carla esta, los insultos eran diferentes y tenías que... Sí, los de ella cambian, pero tus réplicas siguen siendo las mismas. Claro, tenías que hacer tú un poco, ver cuál de los que habías aprendido... es el equivalente. Claro, tenía, era una buena respuesta. No tiene lógica tampoco. Era una buena respuesta para lo que ella te decía. Entonces una vez que le ganabas, eso, ya tenías, te daba ahí, decía, muy bien, aprobado. Entonces, ¿qué ibas a hacer después? Bueno, a ver, pues te vas a la búsqueda del tesoro, por ejemplo. Para eso, básicamente, pues compras un mapa, bueno, ya os haces una idea del rollo. Esta es una de las pruebas más coñazo de hacer, porque básicamente es coger el mapa, seguirlo y desenterrar un tesoro que resulta ser una camiseta. Lo deben de tener allí, rollo, desentierre aquí. Y ya tienes tu segunda prueba hecha. Y luego ya pues tienes la tercera, que es la de robar el ídolo. Que es una de las pruebas más graciosas, o sea, es muy, muy graciosa. Tienes que envenenar unos caniches, acceder a la casa de la gobernadora, tal todo rollo, y ahí hay como una especie, o sea, te metes en un agujero. Esa parte sí es un descojone. Claro. Hay partes de historia que no son jugables, que son muy pocas, pero es una especie de, no voy a decir vídeos, pero son secuencias no interactivas, en las que el personaje se mueve solo y hace cosas. Y una de esas era descacharrante, la puedes buscar en internet, porque era un descojone, que eso, se mete el bicho, el guy Bruce. Claro, se está pegando con el capitán y se mete en la sala donde se están pegando y ya no haces nada. Y entonces empiezan a discutir entre ellos, a tener diálogos y a hacer acciones graciosas, rollo usar quitarrapas con ardilla, usar cera con no sé qué, o sea, es muy bueno. Era uno de quitar pelo a un mono, que era, ¿sí? Era muy raro, sí, era muy raro. Bueno, la cuestión es que ya consigues ahí el ídolo tal, pero te pilla la gobernadora, se chiva el otro tío también, se enfadan tal, pero como estos juegos son así, pues la gobernadora se enamora de ti. Y dice, nada, venga, llévatelo, no pasa nada, yo hago aquí como la loca, pírate. Pero claro, te está esperando el malo en la puerta. Qué cabrón. Yo me acuerdo que me enganchaba mucho la parte de los caniches estos, que son los que no te dejan entrar a la mansión, sí. Hasta que descubrías cómo envenenarlos, que tenías que coger carne normal y luego envenenarla. No me acuerdo muy bien con qué la tenías que envenenar. Con una flor amarilla del bosque. Claro, que es lo que te digo, cómo llego yo a esta conclusión, no sé. Bueno, venga, ¿y qué más? ¿Qué tenés que hacer después? Nah, luego viene uno de los puntos, también como curiosidad, muy bueno, que es el único, o sea, te tiran al mar atado al ídolo. Y es el único punto en el que realmente puedes morir. Sí, eso todo el mundo lo prueba cuando se entera de que, porque en el juego realmente, a diferencia de otros juegos de la época, los que palmarla era fácil. Los de Sierra, ¿no? Los de Sierra. Sí. Aquí era muy, muy complicado. De hecho, por muchas barrabasadas que hicieras y dijeras, no podías morir, salvo aquí, es cierto. ¿Cómo palmabas? ¿Cómo morías? Tenías que ser bastante cansado. Tenías que dejar pasar 10 minutos en la que el personaje te va diciendo, oye, que me muero, y se va debajo del agua. De hecho, al principio del juego, el mismo Wybrus alardea de que aguanta muchísimo tiempo debajo del agua. Y aquí es cierto que lo prueba, oye, que 10 minutos está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si le dejas que se quede ahí? ¿Se va poniendo morado o qué? Se va poniendo morado. Y nada, pues te mueres. Lo que pasa es que yo creo que luego resucitabas o algo, ¿no? O cogía el ídolo. Ay, ya no me acuerdo. Igual la palmabas y ya está. Pues bueno, entonces si eres suficientemente listo, porque además era la manera de salir era fácil, no era como coger una espada o algo así. Que va, coger el ídolo que tienes atado y subir las escaleras. Ah, eso, claro, es que estás atado al ídolo, claro. Esa parte, bueno, pues dices, bueno, ay, Dios mío, ¿cómo corto la cuerda? No, coge el ídolo este y a la tira con él con las escaleras. Claro, alrededor tienes espadas, sí, eso es lo que te el rollo, que no llegas a ninguna. Y te vuelves un poco loco diciendo, cuando caes, es gilipollez. Claro. Bueno, y una vez que tienes ya sales con tu ídolo y ya tienes las tres pruebas ahí, ya tienes tu carnet de pirata, ¿qué te dejas? ¿Cómo te dan? ¿Qué te dan? No te dan nada, porque son así de tristes. Entonces tú vas a por tu recompensa y resulta que se ha pirado todo el mundo, porque el pirata super malo Lechuk ha secuestrado a la gobernadora Marley y se la ha llevado. El Lechuk sale un poco al principio del... Es aquí donde sale al principio del juego, nos sale un poco una especie de vídeo que sale, que es un pirata de... Va viendo como flashback de mientras tú vas jugando tu aventura lo que va haciendo él. Sí, aparte que es súper salado, porque es un pirata que es un esqueleto, o sea, que no tiene tatos... Sí, es un fantasma. Es un fantasma esqueleto y tiene a su servicio otros mini... piratas esqueletos y va diciendo unas cosas que va diciendo, a ver si lo descubre, no sé qué, a ver si tal. Muy salado. Es un poco gruñón. Sí. ¿Cuál es el fin de Lechuk? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Matar al universo? No, casarse con Elaine. Ay, qué cabrón. Yo nunca me acuerdo de esto, pero que me... Se quiere casar con ella y así se convierte en gobernador, así por extensión. Pero entre uno, entre que está muerto y ya es más complicado, aparte que Guy Bruce es mucho más guapo que el lechuga, aparte que tiene carne. Ya, pero que él no quiere dar opción, no se quiere casar él con Guy Bruce. Bueno, entonces, ¿qué más? Venga, llegas ahí, no hay nadie, ¿qué pasa? No hay nadie, entonces tú pues te encabronas tal y quieres ir a recuperar a Elaine y salvarla ahí del hecho. Entonces tienes que buscarte un barco, una tripulación, tal, todo el rollo. ¿Aquí ya eres un pirata? Aquí ya eres un pirata. ¿Cómo se nota? ¿Tienes un brillo en los ojos especiales? Te sale barba. Te sale barba del pirata. Bueno, entonces, ¿qué? Venga, vas ahí haciendo... Vas, ya tienes tu barco y todo eso. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ya? A la famosa isla de... Del mono. A la isla del mono. Que es la... Bueno, pues, o sea, antes tienes que hacer el viaje, que... Sí. Eso es una de las locuras que comentabas tú antes, porque tienes que hacer como una especie... O sea, tienes que... Encuentras un diario, tienes que hacer un brebaje. Pero claro, es que esto, si no lo sabes... Es que sería infumable. Claro, es que... Tienes que echar una cantidad de cosas que es que no hay manera de... Sí, viene por aquí, explica, tienes que echarle canela, una bandera pirata, buen vino, tinta, caramelos, pollo de goma, no sé si llevará polea, una pluma, una pequeña llave, cereales y pólvora. Esto es peor que la receta del Gog, que luego le contamos lo que lleva. Vale, entonces te haces toda esta mierda y ¿para qué vale? Claro, todo eso, explota, se desmaya toda la tripulación, que no hemos contado ni quiénes son ni nada. No, son unos matados. Se desmayan todos y casualmente pues apareces ya en la isla del mono. O sea, que es como que no se puede llegar por viaje normal, tienes que llegar drogado. Igual estaba muerto, igual es como un sentido, se ha muerto y ha llegado muerto a la isla del mono. No, porque luego hicieron segunda parte y tercera y cuarta y quinta. Bueno, pero eso porque quería sacar dinero. Ya. Creo que es más rollo viaje de SD. Bueno, venga, ¿y qué más? Pues nada, ya salí a la Monkey Island. A la Monkey Island, con su forma de mono. ¿Habéis pensado que el juego se llama El secreto de Monkey Island, pero nunca nadie dice cuál es el secreto de Monkey Island? De hecho, no se sabe todavía. ¡Chan, chan, chan, chan! Sigue, que yo ya termino. Pues nada, vas recorriendo la isla ahí para encontrar a Lechuga. Entonces, pues tienes que ir pasando pues, otra serie de pruebas, como todas las que has ido pasando en Melee y en todos los lados. Este juego es el típico que no se puede pasar en una sola sesión, porque acabas, aunque tuviera 24 horas, ya acabas, luego yo era de jugar una hora, un par de horas y diría, ya. Y pues te pasabas al Mario. Y decía, mira, me pasaba al Mario o al Civilization, que es más flojito y ya está. ¿Y lo de los caníbales esto que pone? Ah, sí, hay unos caníbales muy majos. Sí, ah, son majos. Esos son los sí, que son tienen... majos, realmente no se te quieren comer ni nada. Ah, bueno. Esos son los que tienen luego en la tienen isla... Tienen cabeza de limón, cabeza de coco, sí. Creo. No, de piña. Esos son así. Los que tienen luego una prisión que tiene una puerta de seguridad con... ¿Sabes? Pero... Los porque que viven en la puta miseria tienen una choza de paja, de pero la puerta es una puerta con clave de estas con seguridad. No, pero eso lo tienes que hacer tú. Primero la puerta es de caña también. Sí. Entonces te meten ahí porque, bueno, tú les quieres robar sí, bueno, no bueno. sé qué, tal, todo el rollo. Y ellos pues te meten ahí para que no te escapes. Si sales por la puerta te vuelven a coger. Entonces se incrementa la seguridad de la puerta, que ya pues a lo mejor es una puerta blindada con llave. Te vuelves a salir, porque claro, desde dentro la puedes abrir, te vuelves a salir y así va subiendo hasta que tienes ahí una puerta. Sí, la puerta es de rollo digna de nuclear. Sí, era eso, una puerta que tiene ahí, bueno, un caso de puerto. El resto de la cabaña sigue siendo de paja, pero oye, la puerta es ahí, eso, seguridad biométrica, 70 centímetros de acero puro, está muy salado. El juego tiene unos puntos muy salados, tiene muchísimos, tienes que jugar... para verlo. Luego contamos algunas curiosidades porque hay algunas que se las sabe todo el mundo, pero pues son súper graciosas. Hay una parte, por ejemplo, donde... Aquí es donde sale el mono de tres cabezas. La única vez que sale. La famosa frase esa. Mira detrás de ti, un mono de tres cabezas. Y espera que hay un mono ahí que come... Sí, que uno muerde, que otro traga y otro... Sí. Podrían haber hecho ahí la famosa leyenda esta del un mono que ve con un... Pues no veas el mal, no digas el mal y no escuches el mal. Hay uno con cada ojo y tal, pero bueno. Probablemente venga de ahí, ¿eh? Puede Estos ser, tíos puede son ser. Bastante puede salados. Ser. Esta leyenda, por cierto, para el que no lo sepa, yo la vi en un templo en Japón. Estaba allí el origen, que te decían que había tres monos y uno no tenía, se tapaba los ojos, otro tapaba la boca y otro las orejas. Para eso, lo de no decir el mal, no ver el mal, no tal, el mal. No venía de ahí. El resto de monos se tocaba el pito. Eso. Yo quería digital con la cultura. Hala, venga, termina de decir tus cosas del Monkey Island. Pues bueno. Nada, llegas a la isla, haces todas tus cosas que no vamos a contar porque podríamos estar aquí... 12 horas. Y nada, pues te ves con los caníbales, con Germán Tutru, con un mogollón de gente que te van ayudando, llegas hasta no sé qué y te lo pasas. Te dan para abrir la cabeza del mono. A mí eso era una de las cosas que más gracia me hacía. Lo tenías que abrir con un bastoncillo que te daban los caníbales. Y se la metías al mono por la oreja, entonces se le abría la boca. Como la vida misma, muy bien pensado. Esto, lo bueno que tenía es que si... O sea, era un juego que se hacía, a mí se me hacía largo, pero había mogollón de cosas que te las aprendías y ya se te olvidaba. Es decir, cuando tú volvías a jugar dentro de... Si yo lo cogiera ahora otra vez y volviera a empezar, habría los 10 o 12 primeros puzzles, los haces del tirón. Tú sabes que tienes, sabes dónde tienes que coger el arenque, sabes dónde tienes que ir para conseguir con las Warmaster, sabes el tema. Entonces, depende un poco de todo lo que hayas jugado y todo lo que recuerdes, se te puede hacer más rápido, incluso te puede ser, pues yo que sé, incluso puede ser rejugable en un... El Robert y yo nos lo hemos pasado luego en 3 o 4 horas. Lo que voy es que tú puedes jugarlo, por ejemplo, en iPhone, que es una cuestión, no sé si está en Android, la verdad, que lo puedes jugar, que es un sitio que no es muy agradable jugar, porque la pantalla es pequeña, pero como te sabes... o sea, es un juego que realmente en móvil lo rejuegas porque lo has jugado antes. No, o sea, yo no tendría paciencia para decir, pues que esto es muy pequeño, que te sea una pantalla de 4 pulgadas o lo que sea. Eso lo dice el señor que tiene un móvil de 6 pulgadas en la mano. Tiene una vez, lo llevo con como si fuera una mochila, porque no puedo con él. Bueno, venga, ¿y qué más? Te abres ahí al mono y ¿qué pasa? Pues realmente nada, va viendo ahí flashazos y resulta que te enteras de que se han pirado de ahí la gobernadora Marley y Lechugo otra vez a la isla Mele. Uh-huh. Después de recorrerte medio mundo, pues te tienes que volver otra vez para allí para la boda. Uh-huh. Entonces, bueno, pues te vuelves otra vez para allá. Eso, esto sí que es fácil, esto no tienes que hacer. Cógete el barco y de vuelta. Coges el barco y te vuelves. Y llegas pues a la boda, la interrumpes, tal, todo el rollo, pero Lechugo se enfada contigo y te va dando de hostias por toda la isla. Hasta en el carnet de pirata. Hasta en el carnet de pirata, sí. O sea, además es que te va volando de lo que contabas tú antes, del mapa de arriba que tienes los puntos señalados, te va volando de un punto para otro. O sea, que tiene mala hostia el señor Lechugo. Tiene bastante hostia. Uh-huh. Nada, al final pues caes en donde has cogido el barco, que es la tienda de Stan. Uh-huh. Y ahí pues antes en la isla del mono te han dado los caníbales, uh-huh, si no recuerdo mal, te dan un elixir matapiratas. Qué buena idea. Esto es como cuando lleva Batman el spray anti-Joker. No, anti de esto giratorio. ¿Has visto los Simpsons ese episodio? Que le ata el Joker malo, que es Krusty. Uh-huh. Y cuando van a morir saca Batman un spray que es anti, les ata a una noria giratoria. Y te sacaba un spray antinoria giratoria. Se cago en que no llevarás en ese cinturón Batman. Pues esto es lo mismo. Toma un spray anti-piratas. Sí. ¿Y qué haces con él? Ah, pues ahí lo metes casualmente en una máquina que no es de Coca-Cola, pero casi. Sí. Y cuando llega Lechuga ahí, pues a repartirte más hostias, se lo echas y pues acabó. Viene la gobernadora Marley y todo muy bonito. ¿Cuál es el final del juego? O sea, que matas al pirata más malo dándole una lata de refresco. No lo matas, lo echas. Porque luego hay dos, tres. No lo matas, sí. Porque ya está muerto, recuerdo. Sí, eso también, pero vamos, que logras vencerle dándole un refresco. Sí, pero con una pócima anti-piratas muertos. Bueno, ¿y cómo es el final exactamente? Más que nada te lo digo porque yo recuerdo que el inicio del juego 2 era que salía... Al final no se casan, si es lo que me estás preguntando. No, pero yo recuerdo que el principio del segundo Monkey Island era que salía... el Guy Bruce colgado por ahí de algún lado y decías, pero ¿cómo ha llegado aquí, chicos? Desde que te dejé que estaba todo feliz y eso, sale por ahí colgado una cuerda, no me acuerdo. Ah, no, pero solo empiezan después, porque uh-huh, se van a... El segundo empieza en la isla de Largo la Grande, o algo así. Y él pues va... Bueno, ahora hablamos del segundo, entonces, ¿cómo acaba el juego? Venga, ¿cuál es el tema? Acabas con la gobernadora y todo muy bonito y ya está. O sea, el hecho se ha ido, pues todo como muy Disney. Uh-huh. Uh-huh. Pues ya sabes, va a ser muy lindo y al final. Sí. A ver, entonces, después de este que mola mucho, ¿ha jugado algo más? Pues yo empecé con el 2, no me gustó mucho. No tenía paciencia. El 2 lo he jugado, pero no me acuerdo. Estaba tan. Era, gráficamente era igual. Luego sí que cambiaron un poco el estilo, que sea lo que sea. Mejora un poco. Lo que pasa es que el 2 es bastante más difícil. Uh-huh. O sea, tienes como 4 o 5 islas a las que puedes ir y no tiene sentido la mayoría. O sea. No tiene lógica la mayoría de las cosas, entonces o te lo sabes o te mueres ahí ya para siempre. No son tan buenos, ¿no? Como el 1, supongo. No, a mí el 3, yo el 3 sí que no lo jugué. ¿El 3 molaba o no? El 3 yo lo he jugado muy poco, me acuerdo del principio, que habían convertido en oro a la gobernadora con un anillo mágico, rollo el Señor de los Anillos. Sí, pero... yo creo que es una saga que ha ido un poco a peor, porque por ejemplo la saga de Monkey Island, que luego acabaron sacando el tema este del tentáculo, el tentáculo, por ejemplo, que le dieron un giro... que le dieron un giro argumental, incluso un cambio en los protagonistas, porque al final no tenía nada que ver, simplemente había un protagonista por ahí, el señor este de las gafotas, el genio, le dieron un giro que le dio un nuevo enfoque que hizo que siguiera siendo gracioso, pero esta parte del Monkey yo creo que acabó siendo un poco yendo un poco para abajo, porque al final era lo mismo, pero peor. O sea, a la gente le gusta muchísimo. Bueno, sí, le gusta a todos. Todos. Yo la verdad es que todo el mundo ha jugado al 1 y luego después ya, también si eres un poco yonki, las aventuras gráficas y eso igual sí, pero si no, el que tiene el tirón... Yo tengo referencia, tengo al Victoria Paco y se lo han pasado bueno, todos y cada uno de ellos varias veces. Que son muy yonkis, pero bueno. ¿Y el 4 y el 5 los hemos jugado o no los hemos jugado? Solo el 1 y el 2. No, yo ya me quité. No, los de antes del euro. Los de antes del euro, porque somos Diógenes Digital, el podcast de antes del... Ya eso hay que cambiarlo, ¿eh? Sí. Ya, seguro que hemos metido algún juego de después del euro. Sí. Y todos los que son de cartón, eso es todo pagado ahí. Eso es publicidad engañosa, ¿eh? Acabo, hay que cambiarlo. ¿Para bueno, que nos pagan? Vamos a empezar a contar alguna cosa más así chula del... Las curiosidades, ¿no? Del juego. No, vamos a hablar antes... Venga, venga. Cuento primero las curiosidades y luego hablo un poco del escudo. Uh-huh. Que es, de por sí es otra curiosidad. A mí es que me gusta mucho. De hecho, a la gente que le guste esto, sacaron la máquina virtual, que eso ya sí que es un curro, que digo, tío, o sea, no sé, de verdad, merecéis el premio Nobel del friquismo, ¿eh? La gente que sacó el Scum Virtual Machine, uh-huh, que es una máquina virtual, como su nombre indica, el AVM, Virtual Machine, que lo que permite es jugar juegos de Scum en cualquier plataforma soportada por esa máquina virtual. Por ejemplo, había un Scum VM para la GP32, que te permitía correr el pues, todos los juegos estos antiguos. Para todos los móviles yo creo que hay. Y ya han ido sacando para muchísimas cosas. Sí. Sé que en Android existe. Lo que pasa que en teoría tienes que tener el juego original, en teoría, como siempre. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en la GP32 mola porque era hace ya bastante tiempo y era tenía un curro meterlo. Entonces, para mí jugar era meterlo. Una vez que lo conseguía arrancar y funcionar, digo, así es que ya no tiene gracia ya, porque voy a jugar aquí cuando no puedo jugar en el ordenador. Jugar a metajuego, jugar a... instalar de juego. Jugar a instalar. Eso es parte del juego. Bueno, vas a contar algunas curiosidades, que son algunas que sabe bastante gente y otras que no. Uh-huh. Una de las más conocidas es la del nombre de Guybrush, que... en teoría, se dice que el programa de diseño que utilizaba en las oficinas de Lucas era el Deluxe Paint, que es uno de la época, que dejaba los ficheros como extensión.brush. Entonces, como no sabía cómo ponerle el nombre, le llamaron como Guy, que es tío, chaval, o algo así. Entonces, al final dio como resultado Guybrush. Esto es un poco leyenda urbana, porque este programa realmente no grababa como .brush. Yo creo que fue... no sé, es una mentira histórica esta. Que es tan bonito que, bueno, déjalo. Bueno, la segunda versión dice que cuando como no sabían cómo llamarle, llamaron Guybrush, que significa el tío del boceto. Directamente dice, al parecer se quedó así, y yo creo que esta es más real. Sí. Porque yo creo que el Deluxe Paint no grababa como Guybrush. Yo me acuerdo de utilizarlo hace la pera de años y no cuadra. Bueno, aparte de esto, como han dicho antes, Ron Gilbert se inspiró en la atracción de los Piratas del Caribe de Disneyland para crear el juego. Entonces aquí habría que ver entonces ya quién le debe derechos a quién, ¿eh? Pues sí. Hombre, sí. Bueno, pero fue antes el juego que la peli. Sí, eso sí, bastante antes, pero la peli de qué año era, el año 2000 y pico. Sí, pero no de la atracción. La atracción se basó en la atracción, no en el juego. Yo ayer estuve, cuando no estuve leyendo un poco de la documentación, eso, había un libro en el que se supone que estaba más o menos basado, bueno, a ver, basado, el tío me pillaría un poco la idea y luego ya desarrollaría el juego en el que estaba un poco basado esto. Y al parecer, según dijeron, la peli también estaba basada en este libro. Yo creo que más que nada para no tener que pagar. De hecho, no, esto también va a estar en el libro. Luego busco a ver si me acuerdo cómo se llama. Joder, el libro. Que Orlando Bloom la han puesto igual que a Guybrush en el juego. Sí, y el malo, el lecho, que es exactamente igual que el malo también. Bueno. ¿El Barbosa? Sí, señores. Yo es que no las he visto, es que no me gustan. He visto un poco ahí suelto algunas que la ponen cuando me quedo frito, pero... Pues llevan poniéndola toda la semana, la 2 y la 3 en repetición. Paso. Otra cosa curiosa es que el nombre de la gobernadora, que es Elaine, es una parodia de la película El Graduado, en la que también se interrumpe la boda del protagonista y grita el nombre de Elaine, tal y como ocurre en el juego, al interrumpir la boda entre Lechuk y Elaine, cuando grita lo de Elaine. Bueno, como hemos dicho antes, el juego tiene la parte de los insultos, lo hemos dicho que fue escrito por el autor del juego de Ender, Orson Scott Card. Uh-huh. Es una de las curiosidades así más molonas. Yo creo que es de las más molonas que he leído nunca. Yo cuando me lo he leído, pero no puede ser. Ojo, es que mola mucho. No, o sea, Orson Scott Card es como, no sé, es un tío que mola mucho y que no pinta nada ahí, además, que es como, tío, ¿qué cojones me estás contando? Bueno, el bar donde viven los piratas es el Scum Bar, que es una cosa muy salada porque es lo que hemos contado antes, que el Scum es el motor con el que se crearon los juegos, que es el, uh-huh, básicamente sus siglas significan Script Creation Utility Informatics Mansion, de lo de Scum Bar. Otra cosa curiosa es que estos de Lucas no dejaban pasar una, que en el Scum Bar, cuando hablas con un señor que se llama Cock, que es un cliente, nos hace publicidad del Loom. Uh-huh. Es otro gran juego de la compañía y tiene un pin con la inscripción Ask me about Loom, pregúntame sobre Loom. Que es como, joder, venga, tronco. Como si nosotros decimos ahora de pregúntanos sobre chatarra digital. Sí, de autobombo. Sí. Molaba mucho, yo me acuerdo de jugar el Lumen, un juego muy chulo también, ¿eh? Algún día deberíamos hablar, pasa que yo lo tengo un poco olvidado, no lo he olvidado retocar desde los años el, 90. El Lumen era más difícil todavía. Era más difícil y era musical. Sí, y tú, sí, como decías en el programa pasado, Orejas de Madera, así que poco. No, pero era súper chulo, tío, hacías ahí cosas con... Es que no lo recuerdo muy bien. Había una varita con colorines. Claro, que eran las notas. Hacías la magia con las notas, era muy chulo. Salían burbujas, era una cosa muy rara. Bueno... Dentro de la cabeza del mono, en la guarida de Lechuk, podemos ver entre unas calaveras la cabeza de Max, el de Sam Max Gitterrat, otro juegazo que es así que tenemos que sacar algún día porque será un pepino. Y encima, en la edición especial que lanzaron el año pasado, en la que hemos hablado... sí, para tal, los arcades digitales. La cabeza este fue reemplazada por la de Manny Calavera, el de Green Fandango. Y ahora resulta que también pertenecen a Telltale Games. Sí, y aparte esto también pudo ser un poco de guiño, porque Green Fandango ha salido ahora para sale ahora para PS4. Bueno, un pequeño, no sé si guiño, tocamiento un poco de cojones a sus rivales de la época, que eran los de Sierra, como hemos dicho antes. Los de Sierra, como hemos dicho, lo normal es que la palmaras a la mínima que hicieras, porque eran bastante crueles. Por ejemplo, en una parte donde hay un montón de rocas en las que Guybrush puede utilizarlas para disparar a un platanero. Si nos movemos hacia la derecha, el suelo se derrumbará y nos caeremos por el precipicio, apareciendo uno de los diálogos de muerte al estilo Sierra, con el siguiente mensaje: o no, esta vez has metido la pata hasta el fondo, vas a tener que volver a empezar, ojalá que hayas guardado la partida. Y sale un menú con el estilo gráfico de Sierra, no con el estilo gráfico de Lucas, que es muy salado. Bueno, una cosa que esta sí que sabe todo el mundo, pero bueno, yo leí que había gente que se había quedado súper pillada con esto. Resulta que hay un laberinto en el bosque y hay un árbol en el que solamente se puede ver parte del tronco. Resulta que si lo examinamos, el Guybrush encuentra un hueco, desciende hacia unas catacumbas y cuando le das a decir a que baje, te dice un mensaje de error pidiéndote el disco 22. Luego te pide el disco 36 y posteriormente el disco 114. Cuando evidentemente no has podido soltar dichos discos, te dice, bueno, será mejor que me salte esa parte. Y salte disco 22, 36, 114... Al parecer este guiño fue introducido intentando parodiar a las compañías de juegos que sacaban sus discos en sus versiones en numerosos discos y te lo pedían cada vez que ibas realizando una acción concreta. Yo esto lo recuerdo, que había algunos juegos súper viejos que te iban diciendo que cambiaras disco 3, el disco 5... Sí, que era horrible. También era la forma de evitar los bajos recursos que tenían los PCs en esa época. Un disco de 3,5, hablaba por un disco un mega 44. Ya, pero ya te digo de lo que podía almacenar el PC en memoria interna. Ya, un mega no daba. Tampoco llegaba. No daba para mucho. Bueno, resulta que esta broma solamente fue incluida en la primera versión del disquete de Monkey Island debido a la gran cantidad de llamadas a soporte técnico pidiendo tales discos. Así que la compañía decidió eliminar la broma, que también... No tienen humor. Sí, no. Ay, Dios mío. Bueno, una cosa por si te hace, no sé, esto es una cosa que yo no me queda a mí muy claro porque lo hicieron. Resulta que hay, como al principio la gente lo juega con teclado, hay combinaciones de teclas para hacer cosas. Pues resulta que hay una que es para ganar directamente la partida, que es control W. Que dices, yo estoy tan nabo del Monkey Island, voy a ganar la partida, control W. Y gana la partida. Bueno, como hemos dicho, referencias a otros juegos hay un cojón. La del Scumbag que hemos dicho, la pregunta de por Loom. Hay otras referencias a otros juegos de LucasArts. Por ejemplo, parece... al golpearte la cabeza en el circo de los hermanos Fettuccini, Guybrush cree ser Bobbin Trathburn, que es el protagonista de Loom. Y en la edición especial, en la pantalla se ve de cerca el barco fantasma de Lechuk, junto a varios esqueletos, en la que, como he dicho antes, sale Green Fandango. Hay algunas referencias a Indiana Jones y algunos juegos así más viejunos. Así que es un juego que, vamos, yo sí lo recomendaría jugar hasta hoy. Te tiene que gustar las aventuras gráficas y tener paciencia, porque tela, es un juego largo, complejo. Hombre, ahora hay guías y lo puedes ir siguiendo. De hecho, en la última versión que sacaron, que eso estaba de puta madre, en esta que digo de Arcade Edition, Xbox y de Android, venía con pistas directamente. De hecho, él mola porque en el teléfono la pista salía cuando lo agitabas el teléfono y te daba una pista. Te decía, mira a ver si esa gaviota tiene el pescado, mira a ver. Y tú decías, pues espérate, que igual tiene pescado. Así que era muy chulo. Y no sé, venga, ¿qué más contamos del Monkey Island? ¿Tú qué más tienes que contar? ¿Por qué era tan gracioso? La parte que más me gustaba era la de los insultos. Yo creo que me pasaba ahí horas y horas. Ya tenía todos los insultos, pero me daba igual. Era muy salado, es verdad. Esa parte era muy chula. Y muy original. La verdad es que no se ha vuelto a ver. Bueno, después sí se habrá vuelto a ver, supongo. Pero hasta entonces no, porque tú decías, bueno, estoy aprendiendo la maestría de la espada, me voy a tener que liar a hostias. Hasta que tal, pero la verdad es que... Pero no te esperabas que fuese así a hacer insultos. Y aparte se ahorran la parte de programar algo que fuera, que tuviera una parte de arcade, porque ese juego evidentemente no tiene nada de arcade, más es point and click. Entonces, no sé. Era una época, yo la verdad es que tuvimos una época, al principio de los 90 y tal, que jugamos muchísimas aventuras gráficas y yo creo que esta era la mejor. Yo es que a mí el género de las aventuras gráficas no me terminó de llamar. Porque te trajeron una super, los Reyes, que así no se puede. el orden lógico de la vida es una NES y luego un PC y ya está. No. Y luego comprar toda la mugre ya de mayor. Nosotros jugamos un montón. Este, el mejor. Luego sí que jugamos, por ejemplo, más al Sam & Max, jugamos bastante. Yo me acuerdo de jugar una temporada también al Larry 1, que era graciosísimo. Uh-huh. Porque eso, sobre todo porque el primero que tuve yo era conversacional. Y a mí me flipaba muchísimo que pudieras escribir las órdenes directamente en el teclado, rollo. Aparte, que te imagínate el inglés que hablamos, yo que tenía 10 sí. años. Go to the no sé qué, real no sé qué. Y dices, ay, cago en la puta. Te voy a sacar una siguiente versión que era point and click también. Uh-huh. A mí, más que el Monkey, yo creo que el Monkey era mejor, pero a mí me gustaba mucho más el Maniac Mansion, me parecía graciosísimo. De hecho, hablaremos un día de él también. Yo de pequeño no me lo conseguí pasar porque era jodidísimo, aparte que tenías que tener unas claves que yo no las tenía para pasarte la parte de arriba donde había una puerta con no sé qué. Era un juego graciosísimo. Sí. Y es un juego que tú imagínate, yo creo que es anterior, bueno, evidentemente es anterior porque usaba Scum, es del año 88, uh-huh. 89, ya tenía 7 personajes principales y tiene una cantidad de posibilidades, tiene un árbol de decisiones que es absurdo, de grande. Uh-huh. Entonces, no sé, era un juego súper chulo. La verdad es que hasta. Y que habían 4 disquetes. Sí, no, el Monkey era. Pues yo creo que era un disco. El Mania creo que era un disco o 2 discos, como mucho, Joder. De hecho, existe. Hay que recordar que existe hasta una versión de NES que del Monkey, del Mania. Uh-huh. Que está recortada porque el Mania, la verdad es que tenía un humor bastante sarcástico, grosero, tal. Y sí, había partes. Cosa que Nintendo, no admitió. No le molaba y de hecho recortaron algunas partes porque hay una parte, por ejemplo, recordemos que metes un ratón en un microondas. Uh-huh. Y eso a Nintendo no le molaba, cacho. Tía, esto, uh-huh. Chaval, que esto es para todos los públicos, no me jodas. Así que eso, no sé. Vamos a contar, contamos un poco cosas del Scum. Pues si quieres contar cosas del Scum, todo tuyo. Siempre a la mar. un poco de este del Scum, como hemos dicho, básicamente el nombre, hemos dicho que significa Script Creation Utility for Maniac Mansion, utilidad de creación de scripts para Maniac Mansion. Uh-huh. Y es un chisme que está medio camino entre un lenguaje y un motor para videojuegos para aventuras gráficas y fue creado por Lucasfilm Games. Uh-huh. Y desarrollado por un señor que se llama Arik Wildmunder, que se lo ha comido el peso de la historia. Este no he vuelto a saber nada porque no tiene ni enlace a la Wikipedia. Guay. Y luego Ron Gilbert, que lo hicieron para el videojuego Maniac Mansion, que es del año 1987. Uh-huh. Y fue considerado como una de las primeras aventuras gráficas de la historia de los videojuegos. Este Maniac, ya que crearon el motor para él y luego lo reaprovecharon para las siguientes aventuras gráficas. Uh-huh. De hecho, esto supongo que será un poco parecido luego a los motores que hay ahora para la creación de juegos, como sí. El. ¿Cómo se llama este? Ahí. Que venía en un Humble Bundle, lo pillamos no hace mucho. El RPG Maker. Por ejemplo, no para lo mismo, pero sí. Que ya te viene dando todas las utilidades para que tú simplemente te sientes un poco a la historia y no tengas que andar haciendo la programación. Había otros en la época que luego también tampoco ha tenido demasiado éxito, que por ejemplo uno que era el SCI, que era el que tenía Sierra Online para sus juegos, que la verdad es que también le daba, lo bueno que tiene es que luego le daba también el aspecto de Sierra, porque yo también jugué unas cuantas aventuras gráficas, sigo buscando la del Leon Tower, no sé cómo se llama. Y eran todas iguales, los menús, los tal. Entonces estaba muy bien porque ahorrabas mogollón de tiempo de creación del juego y muchos recursos, porque simplemente hacías las metidas de historia, los tal. Y listo. Estaba muy bien. Sacaron un huevo de versiones, sacaron hasta, si no recuerdo mal, mira, 8 versiones. Uh-huh. Y con cada una la fueron mejorando y fueron haciendo los siguientes juegos. Por ejemplo, mira, estos son los que hicieron. En el 87, el Maniac Mansion, este evidentemente sí que le dimos cera. Uh-huh. En el 88, uno que se llama Zack McCracken, que yo este no le he jugado. Bien. En el año 89, este sí que le damos muchísima cera, Indiana Jones en The Last Crusade, que era muy bueno, el Secret of Monkey en el 90, que es el que hemos hablado, Loom en el 90 también, luego sacaron otro Monkey, otro Indiana, otro Maniac Mansion en el 2, el Day of the Tentacle, que es el año 93, Saban Max Hit the Road del 93 también, el Full Throttle, yo este no lo jugué, The Dig tampoco, y The Curse of Monkey Island del 97, o sea que hasta duró 10 años, que la verdad que está muy bien para la herramienta, y luego sacaron esto, lo que hemos dicho, el Scum Virtual Machine, que sí que lo he visto, está para Android, para que se lo quiera bajar y meterlo. Lo único que hemos dicho, tienes que tener los juegos originales o conseguirlo, tú verás cómo, porque el Virtual Machine es GPL, es software libre, pero los juegos evidentemente no. Claro. Lo que yo no termino de ver es meter un disquete en el Note 4. Pues cabe. Sí, pero ¿por dónde? De lado cabe. Eso ya no sé. Eso, no, me refiero a dices por el tema original. Claro. Supongo que tendrás que bajar, copiarlo, no, o sea, claro, ya como lo tienes, ni siquiera, yo creo que tengo todavía una, sí que tengo, claro, el 386 lo tengo funcionando, tengo un lector de una disquetera normal. Pues lo pasas al 386, luego lo sacas a un CD, del CD lo pasas al ordenador normal, lo sacas, lo metes en el Virtual Machine, o te bajas la ROM de algún sitio y ya es más fácil para ti. Sí, la verdad es que sí. Si Ron Gilbert no se va a llamar más dinero de esto ya, si ya te hay que estar forrado, hay que tener una estatua de oro. No, era de Lane, de la que tiene la estatua de oro. Bueno, mira, por aquí de hecho viene en el artículo te dice que debido a las restricciones de copyright de Scum Virtual Machine no incluye los datos de los juegos, así que los usuarios deben disponer de los juegos originales. Las escenas de vídeo, por ejemplo, no funcionan tal y como vienen con los discos originales, tienes que hacer alguna triquillona. Pero bueno, si buscas un poco ya lo encuentras preparado con chismes que vienen con el Virtual Machine junto con los juegos. Lo tienes que buscar un poco por ahí y encontrarlo. Uh-huh. Vale. ¿Y qué más podemos contar del este? Yo pues creo que os voy a preguntar por algo típico del Monkey Island que se os ha olvidado contar. ¿Qué lleva el Grok? Ah, es verdad. Ese mola mucho, ¿eh? Es una cosa curiosa. Yo cuando estuve... Pues, existe. No sé dónde, yo no sé dónde estaba, pero en Dinamarca. Era Dinamarca. Y allí había una bebida que llamaban Grog, y digo, coño, esto es lo del piratas, y estaba bueno. Era en aquel donde lo probé yo, que era eso, Dinamarca, era como vino caliente, pero antes estaba hecho con ron, o sea, era con ron, azúcar y tal, estaba muy bueno. Lo curioso es que era caliente, pero bueno, el del Monkey Island, que es lo que beben los piratas, es un descojone, porque dices, tronco, tenía que estar todos muertos. O sea, yo creo que el primero que probó fue Lechuk, se murió y ya después. Fueron perfeccionando la fórmula. La fórmula molaba muchísimo. Queroseno, glicol propílico, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo número 2, scum, grasa para ejes, ácido para baterías y pepperoni. Yo lo probé con pepperoni, que estaba mucho más rico, sí, la verdad. Y, por ejemplo, ha salido después en otros juegos, aunque originalmente es de aquí. Sale, por ejemplo, el Hollywood Monsters. Sí. En el World of Warcraft hay unos personajes piratas que beben y comentan sobre el Grog. Sí. Sale también en el League of Legends, Skyrim, en la novela de Moby Dick, aunque este es el Grog de verdad, que, como hemos dicho, existe. De hecho, vamos a buscar la... vamos a buscar la la receta original. No te venía arriba. Viene por aquí. No os preocupéis. Mira, se supone que lleva es una bebida de tipo alcohólico. Evidentemente, no la beba el niño de menos de 18 años que estéis escuchando esto. Que no puede estar escuchando ninguno. Claro, pues si está antes del euro, tendría que tener 2 años. Sí, tenemos el explícito puesto para este tipo de cosas, vale. También. Se supone que lleva ron negro, azúcar, jugo de lima, canela y agua hirviendo. Uh-huh. Echarle ya ácido de baterías y peperón y eso ya, al gusto de los piratas. Al gusto. Entonces, bueno, recomendamos este juego jugarlo hoy. Yo, si lo jugaste en su tiempo, seguro que te lo pones de vez en cuando para recordarlo. Yo recomiendo la versión... No sé cuál decirte, porque la de Xbox no me gusta porque se juega un poco regulero con el pad. Uh-huh. Y la de móvil a mí no me gusta porque es muy pequeño. Yo lo jugaría en PC otra vez. Así que bájate un emulador y lo emulas, ¿no? Por ejemplo, en la JX3 seguramente, lo voy a mirar porque no se me ha ocurrido, seguramente se jugará de puta madre. Y eso, tú te lo pones todavía, que de vez en cuando sí que te lo pasas, ¿no? Sí, yo para en la Play. ¿En la Play? ¿Qué tal se juega en la Play? Regular, pero ya me da igual. Porque es lo mismo, ¿no? Supongo para que, quitar el mono. ¿No? Supongo que lo que hacen es que es igual, ¿no? Se maneja puntero, con el pad y se da con lo que. ¿Y qué tal va? ¿Va regular? Porque hay cosas que como tienes que hacerlas rápido. Ya. Con las teclas y el teclado lo hacías bien, sí, manejando con pad y... Ese es uno de los problemas gordos que tuvo siempre la adaptación de las aventuras gráficas a los juegos en consola, que no es lo mismo que un ratón. De hecho, no sé si sacarían... Porque yo, por ejemplo, sí que en la Super había el ratón que venía originalmente con el juego de pintura, con el Mario... ¿Era Mario Paint? Sí. Y no sé si sacarían después alguna cosa que aprovechara ese ratón, porque, joder, la idea era cojonuda, tío. Te metes un Monkey Island en la Super o algo parecido, o yo que sé, juego de aventuras, que puedes jugar con el ratón. Y así sí, porque la verdad es que con los mandos lo que ha hecho es que haya muy poco juego de aventura gráfica en consola hasta ahora, que ya supongo que, bueno, me refiero que han modificado un poco las maneras de control, que ya no se haga con ratón, sino que se haga, yo que sé, tirado con los tamaños que ya... Ahora las aventuras gráficas son en 3D y pegas tiros. Pues eso. Y no tiene mucho de investigación, ¿no? Es unir este cacho de puzzle con este otro, que es un puzzle de dos piezas. ¡Ah, ya está! Es un juego de inteligencia. Chaval, pasaros por Lemon Key, le apoyo con pole, a ver que lo hubiera adivinado. Así que eso, yo sí que lo recomiendo jugarlo. Lo que pasa es que también eso, es un juego que se hace largo, son, hemos hecho unas cuantas horas, es muy ilógico, en algunas partes, otras no, y lo bueno es que ahora tienes guías, tienes ayudas, lo puedes pasar si te quedas enganchado. Tiene un humor que este es cacharrata, a mí las primeras veces me descojonaba, había algunas partes. ¿Te acuerdas, por ejemplo, al principio que hay una especie de bribones que te venden un mapa del... ¿Cómo era eso? Que te venden un mapa del tesoro, que falso. Te venden... No, el de ellos es verdadero, el que te vende el falso es el que parece un exhibicionista, ah, que sí, se ha puesto con el loro. Sí, sí, ese te vende uno falso y luego hay unos tíos que están con una rata. Hay unos diálogos descacharrantes, es un poco humor Monty Python, raruno, o sea que dices, ¿qué me estás contando, tío? Es muy raro todo. Y eso sí, es larguísimo, tío, larguísimo, larguísimo. Hay partes que, ojo, es que de verdad, yo por ejemplo cuando me lo pongo a veces, no llego a pasar la parte del dominio de la espada y ya te has tirado igual una hora o dos horas o lo que sea yendo despacio, porque es que puedes coger un cojón de cosas. Y bueno, lo bueno que tiene, que evidentemente no lo hemos dicho, pero es obvio, se puede grabar porque te tuve que jugar entero, como antiguamente en la NES dejaba, ay, que estoy, me llego mucho al Mega Man, voy a dejarlo aquí, y estaba, te cortaba la consola luego, que podía freír huevos encima por la mañana. Sí. Y eso, mira que aguantaba la NES, y yo que sé, poco más podemos contar ya, ¿no? Ya así, pues eso, sí, ya nos vamos despidiendo. Venga, pues nos vamos a ir despidiendo y dejamos paso a la sección de cartón y dados. ¿Vas a venir a hablar del Sam & Max? O del Tekken, el que queráis. Vale, vale. Juego de Tekken, pero de la aventura gráfica, ¿eh? Otro point and click. Vale, sí. ¡Hala! Venga, hasta ahora. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Buenas tardes y bienvenidos a la sección de cartón y dados de Diógenes Digital. Hoy traemos aquí una cosa un poquito especial, porque esto se está grabando en un Hangout, luego ya se emitirá también en el podcast. Y como veis, pues somos aquí cinco personas. Como siempre, Sergio aquí a presentarnos al jueguecito. ¿Qué pasa, chavalería? ¿Qué tal estamos? Luego también tenemos a Carlos. Buenas noches. Cristina, que la conoceréis de algún chatarra digital. Hola, chicos. Y Javi, que nos suministra varios juegos también. Hola a todos. Pero no cerveza. Eso es lo malo. Tenemos estrella invitada. Sí, sí. Tenemos, hoy creo que nos superamos en número de asistentes aquí para hablar. Bueno, entonces, sección de cartón. Esto va a perder un poco en el audio, puesto que si estamos emitiendo en vídeo, por algo será. Pero, ¿qué nos traes? Pues mira, hoy vamos a hablar un poquito de aventuras conversacionales, uh-huh. Que me imagino que todo el mundo ha jugado alguna vez, ¿verdad? Sí, alguna. Sí. Así es. Que sí, que yo también. Bueno, pues como decíamos, queríamos hablar un poco de aventuras conversacionales, ¿vale? Que es un género, un género de los videojuegos, común en los ordenadores y que viene más o menos de los años 80, donde vendría a ser como las protoaventuras gráficas, ¿vale? O sea, digamos que las aventuras gráficas surgen de este tipo de juegos. Son juegos donde solo se puede introducir comandos de texto por línea de comandos y el juego te va a devolver una serie de descripciones y tú le vas a poder pasar una serie de acciones, ¿vale? Sí. En el juego se utiliza directamente el lenguaje natural, es decir, tú le vas a pasar frases. Le vas a pasar comandos, pues, dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, quieres mirar, quieres examinar, quieres buscar, ¿vale? Y en relación a estas aventuras conversacionales, el otro día por internet vi a unos chavales que tienen un canal de YouTube y tienen blog también, que son los chavales de Homo Meeple, que tienen un canal muy, muy majo, por si queréis pegarle un vistazo. Uh-huh. Y estuve viendo que estaban jugando un juego que se llama el Action Castle, que va a ser al que vamos a intentar jugar hoy, ¿vale? Uh-huh. Vale. Os cuento un poco de qué va este Action Castle. Pues este Action Castle es una aventura conversacional llevada al papel, ¿vale? Yo me voy a convertir en un ordenador sin ningún tipo de sentimiento. Voy a ser vuestro HAL 9000. No, como siempre. Y vosotros vais a ser el jugador que va a jugar a la aventura. Uh-huh. Vale. ¿Vale? Este Action Castle, pues si alguien tiene interés y gusta lo que vaya a oír o lo que vaya a ver, lo podéis encontrar en una web que se llama memento-mori.com, ¿vale? Que es una gente que está sacando como una especie de juegos de rol indie en perfecto inglés y tiene esta línea que es muy baratita, los PDFs cuestan muy barato, cuestan como $2. Uh-huh. Y la verdad es que parece que está teniendo bastante tirón. O sea que yo os animo a... Es inglés, pero es inglés muy facilito de entender, ¿vale? Vale. La cosa es que estos PDF no son como los de Nintendo y no se acaban, ¿no? No, estos se acaban. Nah, es que es eso, es que Nintendo tiene las cosas ahí en la tienda de PDFs que se acababan. Una cosa increíble. ¿En serio? ¿Tienen unidades de PDFs? Tienen unidades de PDFs. En la tienda del catálogo de estrellas, cuando sacan alguna cosa en PDF, tenían unidades limitadas. Dice, pues vale. Lo mismo es que el señor Casas escribe, ¿sabes? Está muy cansado por la noche y no puede escribir muchas. Sí, una cosa curiosa. Vale. Control-V. ¿Dónde ha quedado eso? Demasiado tecnológico. Yo os había estado... Vale, en español hay una web de aventuras conversacionales también, donde tenéis 2.000 por si queréis pegarles una revisada y podéis bajarlas y jugarlas y demás. La web se llama cad.es, es caad.es, que es la comunidad de aventuras gráficas en español, ¿vale? Uh-huh. Pues en esa página han subido una aventura conversacional que han traducido no hace mucho, que es el Zork. El Zork es una de las primeras aventuras conversacionales que se conocen. Y la han traducido no hace mucho, la han subido y se puede jugar por web, ¿vale? Uh-huh. Y eso es lo que os he compartido en pantalla, por si queríamos echarle un vistacillo y os voy a explicar un poco cómo se juegan las aventuras conversacionales, aunque ya lo sabemos todos, pero no, por recordar un poco el concepto, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Esta es la línea de comandos, ¿vale? Es donde yo voy a poder escribir. Tienes una línea de comandos típicas de MS-DOS. Uh-huh. Yo en esta línea de comandos le voy a poder dar órdenes, ¿vale? Le voy a poder decir ir al norte, por ejemplo, ¿vale? Entonces el juego me va a devolver una descripción de qué es lo que pasa cuando yo viajo al norte. Por lo que he estado viendo, tarda en cargar las primeras veces, debe cargar el motor y demás, y suele tardar un poco al principio, ¿vale? Hombre, pues eso es, así la es un MS-DOS, un 86... Hombre, tarda. Os voy contando mientras un poco de comandos básicos, ¿vale? Pues tenemos el ir, tenemos el salir, tenemos el abandonar, entrar, puedes ir al este, al oeste, puedes ir arriba, abajo, ¿vale? O sea, dependiendo de cómo vayamos con la historia, ya iréis viendo que lo que depende de dónde os encontréis, pues vais a poder entrar en casas, en sitios, ¿vale? Puedes mirar, examinar, buscar, coger, tirar, ¿vale? O sea, puedes hacer un poco todo lo que se os ocurra, ¿vale? La mayoría de las veces cuando utilizas comandos que no son correctos, pues el ordenador se iba a quejar, ¿vale? Y te va a decir cosas como ¿qué cojones estás haciendo? Uh-huh. Sí. Puedes interactuar con personajes del juego, ¿vale? Puedes matarlos, puedes pegarles, puedes hablar con ellos, puedes encender luces, ¿vale? Uh-huh. Y luego, los únicos comandos así un poco especiales que tienes, normalmente tienes uno que es de ayuda, donde lo que vas a ver va a ser los comandos que tienes disponibles en el sistema. Puedes ver el inventario que tienes, es decir, a lo largo del juego vas a ir pudiendo recoger objetos que están repartidos por el suelo, por distintos sitios, uh-huh. y te los vas a poder cargar en tu mochila, ¿vale? A mí, en el momento en el que me veáis inventario, yo voy a ir apuntando todo lo que lleváis, ¿vale? Y yo os digo qué es lo que lleváis. Uh-huh. Más comandos especiales, pues podéis salvar, cargar y restaurar, ¿vale? Lo que os comentaba, tenéis tres opciones de salvar, ¿vale? y si veis en algún punto que es algo que lo que vais a hacer pues os puede matar o puede ser malo para vosotros, salváis en ese momento y luego ya podéis volver a cargar, ¿vale? Vamos, que es una aventura de las de sierra. Es una aventura de las de sierra. ¿Y por qué podéis salvar? Porque hay una puntuación, ¿vale? En este juego se juega de 0 a 100 puntos, ¿vale? Dependiendo de cómo veáis en el juego, pues se van anotando más o menos puntos. Entonces, por ejemplo, si os la pasáis sin morir, os van a dar un punto, ¿vale? Qué racano. ¿Cómo se gana? Pues a lo largo de la historia llegará un punto en el que veréis claro cuál es la opción de victoria y poco más. Pues... Si morimos, ¿cuántos puntos nos dan? No te lo voy a decir. No me hagan muchos casos, sí, pero si lo haces bien y te dan un punto de mierda, si mueres yo creo que más bien te van a dar poco. Alguno menos, ¿no? Poquito. Bueno. Y que lo mismo tenemos que morir. Puede ser, hay juegos que el objetivo es morir. Por cierto, tenéis un comando que si es kill me, o sea, si es mátame, os suicidáis. Vale, no le des a kill me, que te veo venir. Bueno, por si acaso. Vale, vale. O sea, eso es, coño, que me están llamando, tengo aquí la compra en la puerta, kill me y ya sigo luego. Aunque sería mejor el save. Pero bueno, nuestras cosas. No, eso lo decías me. I kill you, silent, kill you, silent, I kill you. vale, pues estoy buscando cómo daros la puntuación y no lo encuentro. Así que pues nada, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a jugar... Y luego hago el resumen de puntos, ¿vale? Vale. Pues cuando quieras, empiezas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? A ver, espera un momentito. Para mantener un poco el orden, vamos a ir pidiendo el turno de voz por el chat, ¿vale? Eso. Me parece correcto. O sea, el juego dice que aunque todos seáis el mismo jugador, se debería ir pasando el turno de acciones, digamos, de persona a persona, ¿vale? Pues, mira, si venía aquí, vale, hacéis 2 puntos por cada habitación nueva que visitéis, 5 puntos por cada ítem que cojáis, 10 puntos si os pegáis con un enemigo y 5 puntos por otras cosas, ¿vale? Bien. Vale. O sea, la cosa... A ver, entonces es 2, 5 y 10, ¿no? Has dicho. Uh-huh. Sí. Vale. Y la cosa es que puedes pegar al enemigo una colleja, salir corriendo y ya te lleva los 10 puntos. Eso lo tengo que decidir yo. Oye, por cierto, esto cuenta como máster, ¿eh? ¡Una mierda! No, no cuenta. bueno, amigos, bienvenidos a Action Castle, ¿vale? Si pulsáis vuestra tecla de inventario, que es lo primero que vais a hacer, uh-huh. Tenéis una lámpara en este inventario, ¿vale? Y poco más os puedo decir. Estáis dentro de una cabaña, ¿vale? Y se ve una caña de pescar. Carlos. Yo. Tú. Coger la caña. Muy bien. ¿Puedes coger la caña? No sé, si supongo que si está dentro de la cabaña me dejará. Ya que sí, puedes coger la caña, sí. Vale, pues nos agenciamos la caña. Vale. ¿Qué has dicho? ¿Que estamos con una lámpara o que hay una lámpara? En el inventario, ahora mismo tenéis una caña y una lámpara. Guay. ¿Vale? tenéis una salida solo, que es la salida de la cabaña, obviamente. ¿Bien, Kikis? Sí. ¿Qué quieres hacer? Abrir la puerta. Vale, sales de la cabaña. Claro. Tendrá una puerta, ¿no? Sí. Vale, lo que te encuentras es un jardín, ¿vale? Estás en jardín. No, pero al moverte directamente pasas a una habitación, y o sea, una habitación, a la siguiente sí, habitación, y te digo lo que hay, ¿vale? Es un jardín que está muy poblado, tienes un rosal, ¿vale? Y las salidas que tienes desde el jardín son al norte, al sur o entrar otra vez a la cabaña. Pues Tierra. Entrar y buscar. ¿Entrar y buscar dónde? Estás en un jardín. Entrar en la cabaña y buscar a ver si no hemos dejado algo atrás. Solo nos has dicho lo que hemos visto, pero no sé si habrá algo más. Vale, en la cabaña no hay nada más. Bueno, vale, pues entonces no entro. Pues entrar para nada es tontería. Oye, carta en la mesa presa, tía. Si has entrado. Eso cuenta como 4 puntos, que hemos entrado 2 veces en la misma habitación. No, porque no es nueva habitación. Muy mal, muy mal. Vas a estar atenta. 27 puntos para ti. 27 puntos. Subes de nivel, ¿qué quieres? Vale, Irra. Examino el rosal. Muy bien. Te pinchas. El rosal, lo único que tiene es una única rosa roja. Pues la intento coger. Muy bien. Tenéis una rosa en vuestro inventario. ¿Queréis hacer algo más con la rosa? Tenemos una caña de pescar, una linterna y una rosa. ¿Se puede oler? Pues si hueles la rosa, te das cuenta de que huele muy bien. Guay. Es una rosa de verdad y no de plástico. A tope. La aventura no va, no va a ser de buscar un chino. ¿Y si quemamos la rosa y la tiramos a la cabaña de madera? No, porque... Bueno, ¿quieres quemar la rosa en serio? No. No. No me toca a mí, además. Va Javi antes. Vale, Javi, te recuerdo las salidas del jardín. Tienes salida al norte, al sur, y puedes volver dentro de la cabaña. Sí, nada, vamos hacia el norte. Hacia el norte, siempre hacia el norte. Para situarme, el jardín está alrededor de la cabaña, ¿no? ¿O está enfrente de la puerta? La cabaña está a la izquierda, ¿vale? Porque lo dibujéis así que os entre más o menos. Vale, vale. Vale, vais al norte. En el norte llegáis a un camino sinuoso, ¿vale? Y en este... En este camino lo que hay, hay un árbol muy alto. Las salidas de este camino sinuoso las tenéis al sur, al este y arriba. Arriba, tira, no, arriba. Arriba a subirse al árbol, imagino. ¿Arriba quieres decir al norte? No, arriba. No, arriba es arriba. Vale. Arriba es subir. Vale, vale, no, vale. No quería dar tanta pista. Vale, vale. Examino el árbol. Examinas el árbol. Bueno, pues si examinas el árbol, pues te das cuenta de que es un árbol muy alto. Sí, pues intento trepar. Pues si subes al árbol, ves que arriba hay una rama que está, que es muy gorda y que es de madera muerta. Vale. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? La arranco. Bien, Javi ha visto una rama que era muy vieja, muy fuerte y estaba muerta, ¿vale? Y Javi la ha arrancado. Entonces, en vuestro inventario ahora mismo tenéis una rama. Una rama, pero que más bien es... Una rama rollo como si fuera un... Bastón de mago. Un taca para pegar. Bastón de mago. No te flipes, tronco. Un garrote. Joder, se llama. Gandalf lo tuvo un que garrote. De algún lado. Un garrote. Gandalf. Muy bien, Javi, ¿qué haces? Bien, ya tenemos un arma. ¿Se puede otear desde arriba? No entiendo lo que dices. Si reconoce el comando otear, me parto. Vale. Miro alrededor. No, no, no. No ves nada, no ves nada. Vale, pues bajo. Vale, muy bien. Vale, muy bien, bajas. ¿Pasamos a Carlos entonces? Sí. Carlos, las salidas que tenías en el camino sinuoso son al sur, al este y arriba. Contando que hemos venido al este. ¿Está usted seguro que quiere ir al este? Sí. Muy bien. Bueno, pues si vas al este, lo que ves es un puente levadizo, ¿vale? ¿Eh? Del otro lado del puente levadizo, que está bajado, por cierto, ves el castillo. Y entre el castillo y el puente levadizo hay un troll. Ah, bien. ¿Vale? Así que las salidas que tenéis de este downbridge, de este puente levadizo, es oeste y este, que está bloqueado por el troll. Vale, recurriendo a conocimientos frikis, no lo voy a hacer yo, pasaré el marrón. Pero se podría quemar el palo con la linterna y pegar al troll con fuego, que es la manera de matarlo. Aunque no sé yo en este cómo será O sea, aunque vayáis hablando de uno en uno, las decisiones las tomáis en común, por si podéis consultar. Yo creo que es la mejor idea. Con la lámpara prender en la rama y con la rama intentar quemar al troll. Bueno, primero pegarle y si no, encenderlo y quemarlo. Yo procuraría terminar de explorar algo más de mapa si nos queda por ahí. Lo mismo conseguimos más objetos. Sí, porque la rama prende, pero bien. Si no, ¿qué hacemos? La encendemos y cuando está ardiendo se la llevamos corriendo al troll. Toma, toma, no me piro. Sí, le decimos que somos el chino que vendemos rosas. Toma, un garrote en llamas. Y luego le damos la rosa. Yo os recuerdo que... Se puede salvar. Podéis salvar y podéis hacer más acciones, o sea... Se puede intentar hablar con el troll. Venga ya. ¿Así te has hablado alguna vez con un troll? Sí. Entonces, ¿salvamos ahora? Intentamos hablar con el troll. Hola, buenos días. ¿Tiene usted hijos en el escolar? Hola, buenos días. Tengo una rosa. Dar rosa al troll. Es que no va a dar una hostia, según le vayamos con la rosa. Tome, señal de amor y paz. Oye, lo mismo necesito una caña de pescar. Sí, también. Claro, enseña a un troll a pescar y no pasará hambre. Claro. Pues lo que queráis. Bueno, muy bien. Pero vamos, tenemos la salida sur del jardín todavía para ir antes de nada. Yo voto exploración. A mí me parece bien pues también. Nada. Volvería al jardín e iría por el sur, si es lo que queréis explorar. Sí, yo también. Muy bien, Kiris, ¿haces tú entonces ese viaje? Sí, claro, somos en equipo Jiménez. Sí, bueno. ¿Voy a pronunciar vosotros dos? ¿Que nosotros dos? Pues, yo digo de ir al sur a ver más. ¿Y tú, yo realmente iría a machete, pero... Sí, si el troll tiene pinta de que nos va a pegar. Pero con una rama y una rosa poco podemos hacer. Sí, que se afilia al Zoe. Vale, muy bien. Al sur del jardín, lo que, si os movéis, llegáis a un pequeño estanque de pesca. ¡Oh! ¡Y tenemos una rosa! Sí, podemos darle garrotazos al estanque con la rama. ¡Tirar la caña! Hombre, mejor tirar el sedal. Sí, es lo que iba a decir, que después de lo que nos ha costado cogerla... Después de tu comando, Kikis, habéis perdido la caña de vuestro inventario. Es broma, por favor. ¿El estanque tiene alguna salida, aunque no vayamos a utilizarla? Hombre, salida al norte. Sirena. ¿Solo? Solo. Pues vamos a intentar pescar, ¿no? Vale, muy bien. ¿Alguien está haciendo el mapa, por cierto? Sí. Vale, pues lanzáis el anzuelillo a vuestro estanque y pescáis un pez. ¡Hala! Y sin gusano ni nada, que bien, ¿eh? Es que era un pez hambriento. Solo había un pez en el estanque. Y el estanque de tamaño de un acuario. Si no lo pescábamos... Es un estanque mágico. ¡Ah! Pues he hecho una moneda. Sí. ¡Inventario! Inventario, bien. Inventario. Tenéis una caña, una lámpara, una rosa, una rama y un pez. Bien, no te dejas nada. Pues entonces... Cabrón, me está haciendo la doble contabilidad por si acaso. Sí, claro. No te fíes de nadie nunca. Para una partida en la que hasta yo hago el mapa y apunto... En el de Don Quijote me acuerdo que si le decías que se quitase la armadura te echaba la bronca y te decía ¡impúdico! Muy bien, amiguitos. Estamos entonces ahora con Irra. Vale, pues vamos a ver al troll. Muy bien. Estás en el puente levadizo, enfrente salvar, del troll. Salvar. Salvamos. ¿Queréis salvar aquí? Sí, sí. Vale, venga. Salvamos. No, ya sé que al troll no le gusten los peces. Vale. Hablo con el troll. Le doy el pez. Pues muy bien. Pues parece ser que tenía bastante hambre. Perdéis un pez del inventario, pero sin embargo lo que habéis conseguido es que el troll esté ocupado comiendo. Pues paso a... Así, con la salida corre. Castillo. Muy bien. Pues habéis salido por el este y llegáis a la sala, a una sala del castillo. Courtyard, esto me parece que es como la entrada del castillo, sí, el... Sí, el recibido. La sala de recepción del castillo. Uh-huh. El hall. Sí, algo así. Pues la examinamos, a ver qué hay. Vale, pues examináis y tenéis salidas al oeste. Al este, que está bloqueada por un guarda, arriba y abajo. Vale, para... Up and down. Por si acaso, el courtyard es el jardincito, los jardincitos previos a las entradas. Es el patio. Sí, el patio de, sí. Antes de el la patio, puerta. ¿No? Eso es. Sí. Vale. Pues estáis en el patio y para entrar al castillo hay un guardia. Pues Javi, tomas tu el mando. Intento hablar con el guardia. Dale la rosa, dale la, chato. Dale la rosa. No responde. ¿Está dormido? No, está despierto. Pero no, si le dices hablar, no te habla. No te habla, está haciendo su trabajo. Nah, es un beefeater de estos inglés. Es un guardia. Hey, exactamente. Me lo bebo. Uf, y haber dicho que aparte podíamos subir o bajar. Sí. Eso es. Ay, ay, ay, ay. Qué hostia, oye, no, pero para darle la rosa y darle un besito al guardia, oye, lo mismo se cambia. Sí, de acera. Intento subir, pero subir por donde hay unas escaleras. Examino. Exactamente. El patio. Vale. Si subes, sí, llegas a una habitación, bueno, una habitación, llegas a las escaleras de la torre. ¿Vale? Sí. Estás subiendo por las escaleras de la torre y te encuentras de frente a ti una puerta que está cerrada. Intento abrirla. Está cerrada con llave. Qué guay. Bien, tenemos que encontrar una llave. Pues bajo otra vez al patio. Muy bien. Estáis en el patio y... ¿Sabes quién la va a tener? El guardia. Y se lo paso a Carlos. Vale, entonces estamos en el patio. Salidas posibles por donde hemos entrado, por donde ya ha ido Javi y se acabó. No, por donde está el guardia y para abajo. Ah, pues para abajo, pues. Vale, llegas a las escaleras de las mazmorras. ¡Yupi! Me faltan los dragones. Está muy oscuro. ¿Puedes subir o bajar? No, ¿tienes algo? Saco la linterna. Muy bien. Miro. Vale, pues nada, lo que ves, ahora mismo ya ves lo que estás, ves las escaleras del dungeon, que antes estaba todo a oscuras, y al norte, o arriba, tienes la entrada al castillo y hay una bajada. Pues sigo bajando, ahora que veo. Vale, lo que te encuentras es un fantasma. ¡Yupi! ¡Salvo! Un segundito. Vale, ya está, no me puedo salvar, me ha matado de un susto. ¿Cuántas veces hemos salvado ya? Esta sería la segunda. Sientes un frío gélido que te recorre por el cuerpo y sientes como la muerte se abalanza sobre ti. ¿Ya? Joder. ¡Muerto! Pero si no le he dicho nada. Pues te acaba de acojonar el fantasma. Bueno. Bueno, podemos retornar acá. No podía ni salvar, ¿no? No. No. Justo antes. Tenéis salvado pues en el puente levadizo antes de lo del orco. Uh-huh. Lo del troll lo damos todo por hecho y estamos en la sala del castillo, de la entrada, ¿vale? Uh-huh. Tenéis delante de vosotros tenéis a un guarda y arriba las escaleras. Pues habrá que convencer al guarda, y para convencer a personas me da mejor que Chris. No, ¿qué dices? Utiliza tus dotes femeninas. Nada. Usar rama con guarda. Usar rama por ojete. Hombre, se puede intentar primero con la rosa y si no, ya pues sí, con la rama. No queda otra. Pues vale, pues usar rosa con guarda. El guarda os mira muy raro y os dice que sí, que creéis que es ese tipo de persona. Sí, lo es. Que él es un guarda del rey. Le estáis enfadando. Hablar con guarda. Está enfadado. ¿Sonreír al guarda? ¿Usar pechos con guarda? A ver, si después de darle la rosa le sonríes, sí, ya... No queda muy bien, ¿no? No hace nada. Tranca, tranca, tranca. ¿Qué tranca? El palo. Usar rama con guarda. Muy bien. Le pegas un viaje y le noqueas. ¿Vale? Vale, ahora buscar llaves en guarda. Le vas a tocar. Ahora que saqueas el cadáver... Es como que cadáver. Sí, no. El guarda tiene una llave. Bien, bien. Qué raro. Buscar llave. Muy bien. Ahora tenéis una llave en vuestro inventario. Venga, y al fantasma. Corre, baja para el fantasma y dale la llave. ¿Dónde subimos la escalera? Os recuerdo que él os impedía pasar al este, ¿vale? Eso también queda abierto, ¿vale? Uh-huh. Vale. El guarda también tiene una espada. pues coger espada. No se puede coger la espada. ¿Por qué? Sacar espada. ¿Por qué no? Desenvainar espada. No se puede usar la espada. Robar espada. No se puede usar la espada. Desnuda al guardia. Examina al guardia. El guarda no se desnuda. ¿Qué espada estamos cogiendo? A ver si no vamos a estar equivocando. Quitar espada. ¿Que bueno, no podéis hacer nada con la espada? ¡Cojones! A ver, tenemos. ¿Y para qué no lo dice? Master. Porque está puesto en el papel. Está puesto en el paper. Ay, tenemos, o, bueno, pa, o para la, arriba o para el este. Subir las escaleras por la llave. Que no, vete a por el fantasma y dale la llave. Va Irra. Pues como... Ah, bueno, Irra. Pues yo creo que voy a entrar a la habitación del este, que nos ha dejado el paso franco el guardia este. Uh-huh. Bueno, nos ha dejado. Sí, nos ha dejado. O sea, que le hayamos ayudado un poquito o eso ya... Se ha echado a dormir. Bueno. Pues aquí lo que hay es un gran... un hall, ¿vale? Un caramelo gigante. ¡Yuhu! ¿Vale? Y hay como una especie de vela en la sala. ¿Vela? Las salidas que tenéis son este y oeste. Una gran vela, la de Crepúsculo. ¿Se puede coger la vela? Como una vela, no. Es como un... un candelabro, perdón. Ah, vale. Pillarlo, ¿no? Sí. Dale con el palo al candelabro. Muy bien, tenéis un candle en vuestro inventario. Eso es una vela. Una vela. Candle in the wind. Vale. Una extraña vela. ¿Qué forma tiene? A ver si guarda la base. De tranca. Es que juguéis a lo que juguéis. Ya. ¿Acaso estás insinuando que quieres examinar la vela? Sí. Bien. Pues la vela está recubierta de unas extrañas runas. Sí, lo que te digo. Es una vela más uno. ¿Y bien? Pues a ver, Javi, ¿no? Esto te va a servir el fantasma. Eso es, puede valer para el fantasma y tenemos o seguir hacia el este o podemos subir a intentar utilizar la llave con la puerta o arriesgarnos a bajar al fantasma. Eso ya, Javi decide. Primero examinamos el hall. ¿Hay algo más aparte de la vela? No hay nada más en el hall. Vale, pues salvamos. Espera. Que solo nos queda una acción de salvar, cargar o restaurar. Vale. Os quedan dos de salvar, ¿eh? Nos quedan dos. Entonces, no, no salvamos. Hacia el este. Vale. Entráis en la sala del trono. Joder, por menos mal, porque ahí está mala cerveza. Hay un trono de oro muy ornamentado. No dice que tenga espadas, pero quiere decir que tiene muchas espadas. Uh-huh. Oro, espadas, coge la espada. Y está maldito. Examino la habitación. Bien. Pues lo que hay en la habitación, hay mogollón de cortesanos, guardas y una serie de personas pues que no reconocéis de nada. Por Dios, di que tienes un palo. Ah, no, el palo se ha roto, por cierto. Se me olvidó decir. Palo. O sea, ya no lo tenemos, ¿no? Ya no lo tenéis. Pues el palo era de un solo uso. ¿Salidas? La del oeste. Vale, la vía cortexana. Centrado. Pues nada, oeste y hasta pero la... Pero no, espera, ¿me vas a intentar hablar? Eso es, podemos intentar hablar con algún cortesano, porque ¿por qué no está el rey en el salón donde el trono? Eso quisiera saber yo. Que a lo mejor no es el castillo del rey. Bueno, pues el señor noble de turno, me da igual. El dueño. La expresión del dueño lo dice todo. Vale, se lo paso a Carlos. Y venga, el marrón. Carlos, ya... ¿será capaz de mataros por segunda vez? Sí, seguramente. Sí. Me acercaré a los cortesanos y me dirá, un frío enorme te recorre el cuerpo. Eso es que mientras te hablaba un cortesano, el otro te metía un hielo por la espalda. Sí, no, o sea, aquí el caso de matar. Que habíamos dado a mirar en la sala, aparte de los cortesanos, habíamos hecho... Nada, no, nada más. Pues nada, hablar con cortesanos. Te ignoran. Me saco el ciruelo. O sea, digamos que eres... A ver si me ignoran ahora. No entiendo la acción. Espera, que te la enseño. Baila digamos con que ellos. Eres de demasiada baja estofa como para que te hagan caso. Ya. Pues chicos, una de dos. O subimos a la habitación de la llave y luego ya seguimos por aquí que tiene pinta de tener más cosas. Uh-huh. O no sé, ¿qué vota la mayoría? Yo diría arriba. Sí. Yo también. Pues nada, a abrir con la llave la puerta de la princesa. Primero tienes que intentarlo. Sí, lo voy a intentar, pero conociendo mi suerte, llegaré a abrir la puerta, estará vacío, me caeré y me mataré, ¿sabes? No, si la cosa es que no has examinado trampas en la cerradura primero. No, hombre, pero que me refiero, quiero llegar ahí. Y luego ya una vez lleguemos, ya examinamos, miramos, robamos. Abres la puerta y entras en una sala, joder, que es la torre. ¿Y dentro de la torre, qué es lo que hay dentro de una torre? ¿Siempre? Magos. Una princesa. Muy bien, queréis una princesa. Me gustan más los magos. Única salida hacia abajo. Lo que pasa es que me pregunto, si los cortesanos me han ignorado, una princesa me va a escupir a la cara. Pero bueno, lo voy a intentar. Carlos, hablar con la princesa. ¿Qué tienes que hacer con la princesa? Le doy la rosa. Ah, era eso. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, ¿eh? Porque entonces ahora ya te mira. Para tu interés, la princesa no te lo vas a querer, ¿eh? Pero es muy guapa, aparentemente está muy triste y está muy sola. Pues nada, gracias. Parece mi amiga. Como que estuviera esperando un príncipe. No, sí, pero sí, el príncipe vendrá después y yo solamente seré su colega y ya está. Su interno colega, mejor colega y ya está. Ahora vendrá el príncipe, se la llevará y yo me quedaré triste con mi puta rosa. Mira la caña, tío. ¿De qué? Bien, intento hablar con la princesa. Ahora que tengo su atención. Usar caña con princesa. Dar pescado a princesa. Toma, guapa, lo acabo de pescar. El ordenador te responde, ¿hablar con princesa de qué? Esto era muy típico de los juegos estos. ¿Por qué? Tienes que hablar con princesa de... ¿Yo puedo decir algo? Venga, Chris, sigue tú. Besar a princesa. ¡Hala! ¡Toma! Muy bien. Pone la acción boquinazo. No, muy bien, pues no es boquinazo. La princesa te mira... Y te dice, no hasta que estemos casados. Bien. Estamos tiempos. Hablando de una princesa tradicionalista. Sí, pero no eres de España, ¿eh? Pero no te has zurrado. No, sí, que es lo más probable. O sea, no debemos ser muy feos. Te hubieras zurrado si no le hubieras dado la rosa. Spoiler. Vale. ¿Y bailar con princesa? Vamos a ver. A ver, si no te besa, menos va a dejar que esto le agarre. Esto no es la Bella y la Bestia. Hemos consentido ya lo de besar, ¿vale? Ya. No abusemos. ¿Pero la has puesto? Sí, no entiendo la acción. Chris, intenta hablar con ella, a ver por qué está triste. Que nos tendrá que mandar una misión, muy probablemente. No, pero si es turno, yo solo te he dado una ayuda. Pero no, que te lo he pasado ya. ¿Cómo lo has pasado? Claro, como querías tú hacer cosillas, te lo he dado. Yo con no pues haber muerto me conformo. La princesa, cuando la preguntas sobre ella, te dice, no puedo abandonar la torre hasta que no esté casada. Pues nada, hay que buscar el anillo de joder, todas las historias. Un pequeño detalle que he pasado por alto. Raptar a princesa. No lo he pasado por alto, mira. Nada. Bueno, venga, os lo voy a decir. El fantasma, qué expectación, ¿eh? Tenía una corona, ¿vale? Bueno, claro. Joder, tío, eso se avisa, pues tronco. Sí. Ya, pero es que se supone que no lo tenéis que haber visto, pero bueno. No, será porque por estábamos muertos. Habré muerto, pero con el puño en alto. ¿Por qué estás triste, princesa? Bien, pues porque no puedo abandonar la torre hasta que me haya casado. ¿Con quién te quieres casar, Carlos, por favor? Bien, contigo no, porque no perteneces a la realeza. Raptar a princesa, no lo penséis más. Qué salvaje eres, tío. No. Chris, menos mal que el mundo te hizo femenina. Si hubiera sido un tío, habría sido lo más bruto que... ¿Qué más le queréis preguntar a la princesa? ¿Cómo puedo ser de la realeza? Ah, eso tú sabrás. Que tú eres el máster, tío. ¿Quién te metió aquí? ¿Quién te metió aquí? Irrelevante. ¿Cómo que irrelevante? No me acuerdo, era muy pequeña. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, hombre, te lo voy a decir yo. Averígualo tú, que para algo has venido. Eso te lo empezamos a inventar, ¿verdad? El troll sigue comiendo, sí. ¿No? Pues podemos irnos y dejarla ahí que la jodan. Contar un chiste a princesa. Oye, eso estaba en algunas conversaciones. No se ríe, es un poco sosaina. Desnudar princesa. Te pega una bofetada. Si al final me la tenía que llevar. Pero pues nada, que le den a la princesa. Nos vamos, ¿no? Pues más bien, o sea, hay que pedirle matrimonio. Pero antes de ir, no quiere la rosa, que no se sabe nada. Devuelve la rosa. La rosa la habéis perdido, se la ha comido. Joder. La rosa se la... No es una princesa, es un coche. Broma, no se la ha comido, no se la ha comido. Todavía. Está esperando que salgamos de la habitación. Seguro que tiene una espada más larga que la nuestra. De ah, espera. ¿En la habitación la habéis examinado? Porque solo hemos hablado con la princesa, pero examinar la habitación, ¿hay algo por ahí? Te había dicho que había una salida hacia abajo. Nada, no hay nada más en la habitación. Pero sí otra salida, ¿no? Sí, por la que hemos entrado. Por la que habéis entrado. Ah, vale. cerrar la puerta con llave. Joda. ¡Hijo de puta! Pero intentar sonsacarle de con quién se quiere casar. Que no, dice que no puede abandonar la torre hasta que no esté casada. Me imagino que tendrá que casarse con nosotros o con cualquier A la pregunta otro. De Javi responde que solo se va a casar con alguien de la realeza. Claro, es lo que ha dicho. ¿Y quién es ella? Pues una princesa. ¿Una princesa? Ah, pero es la hija del rey. Suelen ser las ¿Y eso? Hijas del rey. ¿Y eso por qué lo sabes? No, ¿eres hija del rey? Te dice, sí, yo soy la princesa del reino. Y... el fantasma de mi padre vaga por el castillo. ¡Toto! ¡No será un fantasma con corona! ¡Justo! Es ese mismo. ¡Que me ha matado hace un rato! ¿Y por qué vaga? Porque no quiere currar. Claro. Por lo que vago yo. ¿Habéis dicho algo de una corona? Ay. Dice que sobre la corona, cuando le preguntáis por la corona, dice que solo el que lleve la corona va a poder ocupar el trono. Guiño, guiño, codazo, codazo. Oh. Pues nada, ahora volvemos. Sí. ¡Bien! Ya verás cómo luego nos miran los cortesanos. Vamos, cogemos la vela, incendiamos el castillo y nos vamos corriendo. Toma por culo todos. Están por un autobús en la puerta del castillo. A ver. Mejor vamos a por el troll. Te damos un palito y. No, deja el troll quieto. Podemos ir o a lo valiente y sin salvar, o si queréis, salvamos. Y bajamos ahí a ver al rey con empuñando nuestro candelabro rúnico. Yo iría directamente porque creo que va a ser la vela. Lo que no sé es, ¿la vela está encendida, Sergio? No. Pues habrá hay que encenderla con la linterna. Con la lámpara. La lámpara es de aceite, ¿no? Entiendo. Linterna y lámpara. Encendéis la vela. Uh-huh. Coño, que se gasta, corre. Corremos. Venga, bajamos para la mazmorra. Muy bien, bajáis para la mazmorra, muy bien. Pues ahora resulta que el fantasma os mira. Ahora nos mira, hijo de puta. No sentís el frío que sentís antes, o hubierais sentido. Y empieza a salir como un humillo de la vela, ¿vale? Como hace el humo de las velas. Uh-huh. Ajá. Y el fantasma como que se disolviera y queda solo la corona. Ale. Vale, piso la corona. Cogemos la corona maldita. Sí. Muy bien, cogéis la corona maldita. Usar corona con cabeza. De princesa. No. Os ponéis la corona. Muy bien. Vale, iniciar revolución francesa. Inventar marca de tabaco. ¿Hay más salidas o algo de ahí? O es... No, está solo está la princesa. ¿En la mazmorra? No, es la única salida. La única salida es por donde habéis entrado. Pues subimos a ver a... Algo? ¿Subimos volvemos a ver a la princesa? No, volvemos a ver a la princesa. Vale. Vais a ver a la princesa y os dais cuenta de un pequeño detalle, que el polloper al que le habéis pegado en un viaje sí. Se ha despertado y al veros pasar con la corona, hinca la rodilla en el suelo y os hace una reverencia. Y le pego otro trancazo. Y te dice, gracias señor, gracias, qué amable, volveme otra vez. Lo estaba pidiendo. Sí. Vale. Subimos a ver a la princesa pues, entonces. Ese. La princesa, al veros aparecer, dice, es la corona de mi padre. No, es mía. No, es mía. Si te la has puesto, quiere decir que el alma de mi padre por fin descansa y podrás sucederle. Justo. Uh-huh. Dale calabazas, que se joda. Ahora necesitamos. Materialista, por un trozo de metal de oro. Bien. Pregúntale a ver si te dice ya con quién se quiere casar. ¿Te quieres casar conmigo? Contigo. ¡Oh! ¿Quién me lo ha pedido? El rey. Me lo ha pedido? El rey te lo ha pedido. Sí, accede gustosa a casarse contigo. Pues ala, vámonos a la sala del trono. ¿Qué coño? Busca una cama. No, lo de consumar es luego. Eso consuma, fuera de consuma. Cámara. Eso fuera de cámara. No, no entiendo el verbo consumar. Vale, pues llegáis a la sala del trono y los que antes os habían ignorado, pues ahora mismo se giran, os ven, se arrodillan, cantan loas, canciones, ritos que nunca habían sido vistos jamás, y quito, os sentáis quito, en el quito, trono. Me quito la corona. No, no, primer edicto como rey, impuesto por cantar. Joder, dais gusto, ¿eh? Sí, sí. Saltar monedas de oro, venga. Son buenas ideas. No, pero que tienen que morar. Si me quito la corona, me ignoran. Si me la pongo, me hacen caso. Me la quito, me la pongo, me la quito, me la pongo. Bueno. Así que nada, os habéis convertido en el rey y os sentáis en el trono, amiguitos. Habéis terminado la aventura. Muy bien. Chupi. Y solo hemos muerto una vez. Hasta luego. Ah, no. Y habéis tenido 99 puntos. Pero, de 100. Esto, de 100. ¿Esto qué es? ¿Como Sherlock Holmes? Eso, ¿y qué nos ha faltado? No morirnos. No morir. No, si son 100 el máximo. Nos ha quedado uno. Hemos muerto una vez, claro, hemos perdido. No, claro. Ah, bien, chicos, enhorabuena. Lo habéis visitado todo y lo habéis cogido todo. Uh-huh. Hombre, esta imagino que también es muy sencillita y tienes que pasar por todos los lados. No puede no hacerlo. En esta había que pasar por todos los sitios. No quedaba más narices. Lo único es eso, que lo malo es de en situaciones, por ejemplo, del fantasma, que no puedas hacer nada para evitar la muerte. Uh-huh. Hombre, pues... es una conversación, o sea, que sí, son eventos, es un árbol de decisiones y es lo que tiene, o sea, no claro. Es como un videojuego de acción que tú puedas, o un juego de acción que tú tienes acciones o una ficha de personaje para poder hacerlo. Sí, no, o sea, sí. Yo os lo he estado, muy chulo. Os he estado dejando un rato, por si acaso, o sea, el flujo bueno hubiera sido subir a ver a la princesa. La princesa la sonsacáis y os habla de vuestro padre y os dice que es un fantasma. ¿De nuestro padre? De su padre. Conseguís la vela. Si hubierais examinado la vela, en la vela os dice que no lo habéis hecho. Las runas os dice que las runas parece que están hechas para ser un hechizo de exorcismo. La princesa os dice que por el castillo vaga un fantasma, entonces ya con la vela y el fantasma que hay por ahí, en el dungeon pues está. Ahora hay un fantasma. Antes había dos. Uno sí. Con corona y otro nosotros. O sea, vamos. Nos hemos convertido en el putísimo amo. Eso está bien siempre. Y hemos utilizado también todos los objetos, ¿no? Linterna, vela, bueno, lámpara, sí. Vela. Sí, todos los que había están. La rama. La rosa. Uh-huh. Pues hay una segunda parte también, que algún día, si queréis, pues la jugamos. Vale. Es bastante más complicada que esta. Vamos, bastante más complicada. Tiene un poquito más de pensamiento. De chicha. Vale. Uh-huh. Hombre, esto también ha quedado un poquito más largo de lo que debía, porque esto, uno solo o dos personas sola, en 15 minutos, lo que se tarda en leer las acciones, se puede llegar a sacar también. Es una demostración, pues, para ver cómo funciona. La página, si no recuerdo mal, Memento Mori. Memento-Mori. Vale. Desde ahí se pueden adquirir los PDFs con este tipo de aventurillas para que podáis jugar con la gente. Lo primero que sacaron fue la de Action Castle este. Uh-huh. Lo han sacado una segunda parte, también de Action Castle, el 2. Pero luego han sacado también de distintas ambientaciones, ¿vale? Uh-huh. Me he comprado una de una casa encantada. Ah, bien. Hay una futurista y hay un par de ellas de zombies. Vale, o sea que no solo es, entre comillas, fantasía épica de castillitos, dragones y fantasmones, sino que tienes distintas. Uh-huh. Pero además que esto no deja de ser prácticamente un elige tu propia aventura. Sí, sí. Sí, vamos, esto en su día... En su día, recuerdo las conversacionales de Spectrum. Tú cuando jugabas, lo que hacían era te cargaba un lo que era un mapa de bits, o sea, básicamente hacían un dibujito que te enseñaba un poco por dónde andabas. Pues eso, el camino, el árbol, el castillo, la valla o lo que fuera donde estabas. Tú mientras ibas escribiendo. Uh-huh. Lo que pasa es que era gracioso, pues eso, porque en función de las órdenes que le daban también te daban unas respuestas que te partías de risa. O sea, ese sería un poco el orden. Sería rol, aventura conversacional, aventura gráfica. Y entre ambas, en la aventura conversacional y aventura gráfica, en las conversacionales empezaron a meter un poquito de gráfico. Uh-huh. Y nada, esto pues también enlazamos un poco con el de elige tu propia aventura. Pues antes de este juego o lo que hemos jugado hoy, pues estarían las aventuras de elige tu propia aventura. Uh-huh. Digamos, la evolución última de esto son juegos pues como pueda ser de La Fuga de Deponia o el Runaway, que son... Uh-huh. que son de que directamente tú tienes la pantalla y vas, pues lo que hablabas antes con el ratón, clic en objeto, clic en el camino y pues eso, ir resolviendo puzzles con esos objetos y las... O sea, en el Monkey Island, por ejemplo, o sea, directamente se iba haciendo eso. O sea, sí. Lo que tú haces es, haces clic en una palabra, que te venían las palabras dibujadas y la palabra aparecía en el prompt. Eso es. Ibas montando la conversación a base de hacer clic. Sí, estaba más cerrado. Era un conversacional más cerrado. Claro. Es que esto es un poco infernal. Bueno, también dicen que es un poco la gracia de los conversacionales, ¿no? O sea, que sí, ya no solo tienes que, ya no solo tienes que resolver la aventura, sino que tienes que saber cómo preguntarle al ordenador para esa aventura. O sea, que ni siquiera las ayudas son muy profundas en los juegos, ¿sabes? Tú le pones ayuda y te da una serie de comandos que son los típicos de todas. Pero siempre va a haber como un, o sea, un propio puzzle del juego, aparte de los puzzles normales, sería cómo hacerle la pregunta correcta. Eso es, o sea, el descubrir el lenguaje, cómo pensó un poco el programador o programadores, bueno, diseñadores, eso, mejor dicho, de los juegos, para poder resolver ese puzzle que tienes entre manos. Que lo mismo, solo hay un verbo que se utiliza una vez en un punto concreto de la aventura. Uh-huh. La cosa de eso también influye el jugar el juego en tu propio idioma o en idioma extranjero, porque este tipo de juegos, cuando nos llegaron en PC, muchos no venían traducidos. Entonces, entre que te ponía todo en un perfecto inglés, pues tú con tu nivel de inglés de 7 años de la EGB, pues a ver qué coño hacías. Utilizar continuamente la ayuda, sí. Las palabras claves. Sí, porque no tenías internet. Sí, además en alguno de ellos te venía el walkthrough, o sea, te venían las pistas y... Sí, porque si no podía ser tremendamente odioso. Y yo creo que aquí en España se hicieron unas cuantas aventuras conversacionales, antes de las famosas aventuras gráficas, ¿eh? Uh-huh. Yo me acuerdo de la aventura original, algo así era. Sí, ese era otro de los primeros. Sí. Pues mira, la primera aventura conversacional es del 75, que se llama Adventure. Uh-huh. Que esto luego se le meten ahí como un toquecillo de Tolkien, ¿vale? Que me parece que le llaman el Monte del Destino, incluso a la propia aventura. O sea, de las primeras fue ya de Tolkien. Uh-huh. Y en España llegan en el 84, para variar, 15 años más tarde. No está mal. 10 años más tarde. Sí. Bueno, un juego que podía tomarse como aventura conversacional era el de la fuga de Colditz, o la gran evasión creo que era. Sí, sí me suena, sí. Mira, bueno. la dice de la primera es la que tú decías, la aventura original, 1988, que es una adaptación de la primera aventura, Adventure, que se sacó en Estados Unidos, que presenta grafos en casi todas las localidades y cambia con respecto al original al iniciarse el juego en el exterior de la cueva, teniendo que abrir una reja para dar paso a la segunda cara. Sí, es la que más antigua recuerdo. Bueno, ¿tenemos alguna cosa más que añadir o que recordar? Porque esto ya va un ratejo, entonces por dejarlo. Hola, soy Sergio desde el otro lado de la habitación. Has cruzado el otro lado. Pantallazo azul de mala manera, o sea que ya me despido desde este micrófono. Bueno, pues entonces, visto que la tecnología nos empieza a abandonar, sí, vamos a detener aquí la emisión y ya no nos despedimos hasta que volvamos a intentar otra iniciativa de este tipo. Así que, señores, Irra, dime. ¿Sabes cuándo me ha dado el pantallazo azul en el ordenador? ¿Cuándo? Cuando he abierto la nota con los métodos de contacto, tronco. Así que esta vez te toca a ti. No, espero que te los hayas leído. Qué va, tío, no tengo memoria ninguna. Bueno, te libras. ¿Sabes por qué? Porque siempre los dices nuevo. Ah, vale. Entonces, Javi, ¿sí? ¿Te sabes nuestros métodos de contacto? Sé, por ejemplo, el podcast, diogenesdigitalpodcast.blogspot.com.es. Vale, ya te sabes más que Sergio. Me cago en la puta, me ha ganado. Sí. ¿Ves? Tenemos becarios preparados. Digo, invitados. Ajá. También, obviamente, en iBooks, iTunes, Podcastpedia, YouTube. Uh-huh. Bien. Facebook. En Facebook también, en la dirección directa de Facebook, que es www.facebook.com/diogenesdigita1. También está el Twitter, en @diogenesdigita1. el mail, que es igual que el inicio del blog, diogenesdigitalpodcast, con @gmail.com. Y aparte de lo dicho, creo que nada más. Bueno, a mí me parece que ya están todos, ¿eh? Bueno, las camisetitas, que si queréis darnos una pequeña ayuda y encima llevaros una camiseta muy chula, las tenéis en latostadora.com/diogenesdigital. Y ahí podéis ver los diseños que hay subidos para ver si os gustan o no. Si no, podéis tirarle piedras a la pantalla, que como es vuestra, pues, cosa vuestra. Se rompe, nos da igual. Sí. Bueno, chicos, pues nos vamos despidiendo. Un placer, amiguitos. Venga, chao. Hasta luego. Hasta otra. Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.